FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Será así el armado de este tiempo? La pretensión que Cristina Fernández de Kirchner ha hecho pública en cada uno de los actos, por lo menos en los últimos 12 meses. Tan solo apoyarse en la figura de Kicillof, que es un joven integrante del Gabinete Nacional, explica lo que muchos van comprendiendo, digo los más grandes, para no utilizar la figura de viejos. Es que el cambio se produce, por lo menos en nombres y apellidos. Después las prácticas pueden ser iguales, mejores o peores que las que tienen hoy natural vigencia. Pero esa modificación suele ocurrir en política, que se da por una cuestión biológica más que por alteraciones de un orden preestablecido y fijado desde hace muchos años. No lo había dicho y queremos charlar en la mañana de hoy con un dirigente local que estuvo en la batalla del Colmenar cuando el monopolio de la Perlita avanzaba y la intendencia acompañó la eliminación de competidores para que la Perlita definitivamente se quedase con todo lo que se denomina pisos comunales, y que fueron construyéndose con ejes propios, con adhesiones que fueron teniendo más cuerpo, y que definitivamente en los últimos meses ha aparecido con mayor visibilidad la importancia de Colina en el acto de Vélez. Y esto lo decían algunos moderados del peronismo. Quedó expresado allí que la conformación de esa estructura que sostiene a la presidenta no se apoya exclusivamente ni en forma imprescindible en el PJ. De hecho, las tres fuerzas que se hicieron responsables de mostrar esta caracterización del momento, una Colina, la otra es Movimiento Evita, y la tercera la Cámpora. Está en línea Luis Godoy. Ayer estuvo aquí Walter Festa. Y un pequeño, ni siquiera un graffiti, pero sí una, como una señal de este tiempo en las paredes, dice Festa igual Godoy. Y lo primero que queremos preguntarle a Godoy es si es igual a Festa o qué significa eso. Luis, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, Rubén, ¿cómo estás, che? Tanto tiempo. Tanto, aquí estamos. Bueno, ¿sos igual a Festa o qué es eso? No, eso es alguna, todavía no sé de qué origen es, ni por qué situación lo han hecho. Digamos, no, cada uno tiene su particularidad, sus formas, y puede ser que algunos vean que uno es igual a otro, o otro igual al otro, pero no. Primero que desconocer eso, cuál es. Y después, bueno, no tiene que ver en términos de igualdades, sino que tiene que ver en términos de particularidades de cada uno, digamos. Después sí, que estamos todos dentro del mismo proyecto, sí. Claro, por ahí si ese graffiti hubiese dicho la Cámpora igual a Colina, podría ser. Sí. Sí, igual, claro que en algún lugar dice Cámpora Colina también. Ah, no lo vi. Ah, bueno. Ah, bueno, entonces ahí estaría salvado, no una cuestión de personajes, sino de una línea recta que están recorriendo juntos. Por eso decía lo del acto en Vélez, que mostró una estructura diferente a otros tiempos políticos, en donde el apoyo no se da tanto en el partido, sino en fuerzas sociales. Colina es una construcción de Alicia Kirchner, la Cámpora de Máximo Kirchner y el Movimiento Evita, bueno, ahí tiene algunos dirigentes sociales. ¿Esto es lo que vos ves como referente de Colina en el orden local? Que hay un, yo no me animo a decir cambio de paradigmas porque es muy fuerte, pero sí un movimiento de piezas que permite observar un futuro distinto en materia de construcción política. Sí, lo de Vélez es la expresión de lo que viene ocurriendo. Ajá. No es algo nuevo, digamos. La construcción de Colina tiene ya lanzamiento para 2 años largos, digamos. Y la cámpora tiene 4 o 5 años, bueno, y el levita tiene mucho más antigüedad en este proceso. Digamos, lo que sí que son por ahí reordenamientos y acumulaciones, digamos, más particulares de cada sector, pero todos dentro, digo, porque por ahí lo que algunos les llama la atención porque unidos y organizados, digamos. Y bueno, esa es la consigna, porque si bien somos todos compañeros, todos primos hermanos, como nos decimos, veníamos, si querés, actuando por ahí con particularidades en el territorio. Bueno, ahora la propuesta es poder afinar, poner sintonía fina en el desarrollo territorial, y también tiene que ver la postura de sintonía fina en lo que se refiere después en lo cómo baja en lo territorial la estructura, digamos, del kirchnerismo, y cómo empieza a desenvolverse, digamos, ¿no? Con un acuerdo más profundo entre los compañeros y no trabajando únicamente para la parte. Y la sintonía fina aquí la podés... es difícil, porque como es sintonía fina, es como buscar en un espectro radioeléctrico saturado que salga perfectamente la radio que uno quiere escuchar, ¿verdad? Entonces te hablo desde la radio, pero en términos, si querés, cuartel quinto, de los dirigentes y algunos compañeros que nosotros hemos entrevistado a lo largo de estos años y lo seguimos haciendo, se expresa que allí en el territorio no solamente la sintonía fina no apareció, sino que las grandes obras nunca están en cuartel quinto, como una localidad postergada. Y esto es así, no es una opinión política, la realidad es esa, muestra eso. Sí, sí, si bien las políticas que tienen que ver con las políticas nacionales generales, como asignación y todo eso, sí llegan a claro. Todos los sectores, pero lo que se refiere a obra pública y infraestructura y a desarrollo urbano es una cuestión muy pendiente, digamos, eso es real. Estamos, digamos, en esa es la situación. Sí, eso no tiene que ver con una postura de determinado lado, sino que es la realidad, que contrasta con que después las cuestiones generales sí llegan, porque llegan a todo el país, digamos, ¿no? Con sus más o sus menos, sí. Pero sí, en las cuestiones particulares y estructurales del cuartel quinto es una deuda pendiente su postergación, digamos. Es así, ¿no? Luis, ¿para qué está Colina? ¿Colina? Sí, ¿para qué está? Es una fuerza dentro del kirchnerismo que la conduce Alicia Kirchner, y está abierta a todos los espacios que quieran participar en el sentido de aportar al proyecto nacional. Digamos, esa es la disposición, esa es la idea que prevalece, digamos, ¿no? Y bueno, se vienen sumando distintas fuerzas con sus características, con sus historias, pero sí es una fuerza que lo principal es el proyecto nacional, y después, bueno, después ver cómo se desenvuelve en lo territorial con cada una de sus particularidades. ¿Cómo fue acordar con la Juana Zurdo y Adriana Palacio, que es una histórica de Pueblo Libre, que salió... discutiendo la hegemonía de Hues, y bueno, por lo menos la semana pasada me decía que había llegado a un acuerdo con Colina? Sí, sí, sí, ella llegó a un acuerdo, participa de la mesa, y la conversación fue así, porque, a ver, Colina tiene la particularidad de hablar con todos los sectores, y en función de que se tengan claro para qué se viene a participar, que no es en función de proyectos personales o de particularidades personales de enfrentamiento con alguien, sino para aportar ahí, fue lo que hablamos con Adriana. Con Adriana es una compañera que nos conocemos también hace mucho tiempo. Sí. Hemos compartido posiciones, otras veces hemos tenido discusiones sobre algunos temas, digamos. Lo que sí prima es la buena intencionalidad política de las acciones. Y eso, digamos, llegó a que podamos hablar. Ella, bueno, ya había tenido un acercamiento con Colina. Como Colina estaba dentro del Frente de la Victoria y tenía una posición de acompañar la candidatura de Mariano Hues, como la tuvo en casi todos los distritos, digamos, con Urbano, ella, bueno, había dicho que iba a esperar que pasara la elección para después replantear y volver a plantear su ingreso a la mesa de Colina, digamos, la mesa distrital. Así que esto ya se concretó en estos días. Estás escuchando a Luis Godoy, que es el máximo referente de Colina, que es una estructura que tiene como figura principal a nivel nacional, y aquí es el Ministro de Desarrollo Social de la Nación. Como siempre ha ocurrido, y vos que cuando te llamé estos días y estaba intentando comunicarme para poder poner al aire tu testimonio, recordaba aquella campaña con el padre Farinello, vos recordarás, ¿no? Con el Polo Social, me parece que era. Que se hizo un acto aquí en Los Indios, y siempre se expresa la política en términos territoriales, sociales, pero también en búsqueda de espacios. ¿Por qué Colina no tuvo un espacio en la lista en las elecciones pasadas? ¿Porque no lo pelearon? ¿Porque no se lo dieron? ¿Porque no les interesaba? ¿Porque no era el momento? Sí, esto fue un problema general de Colina en el conurbano, digamos. Colina tenía un desarrollo de un año y pico. Colina se estaba en conformación, era muy difícil también para dentro de Colina, no en Moreno, porque en Moreno particularmente sí fuimos a una negociación, la cual no resultó, digamos, no tuvimos acuerdo en las expectativas que teníamos como compañeros, no tuvimos acuerdo, sin embargo, seguimos participando. ¿Se le ofrecieron el número 10 a ustedes? El número 10, sí, sí. Ah, dije el número 10 para, no sabía, pero claro, le ofrecieron el 10. Sí, sí, nos ofrecieron el 10, bueno, nada, no nos pareció que era el lugar que correspondía. Sin embargo, seguimos participando del frente y después, bueno, Colina también tenía estas particularidades en todo el conurbano, digamos, uh-huh. una fuerza que se estaba acomodando con un montón de integrantes y con también no en el caso Moreno, pero sí en otros lugares, con varios actores que reclamaban que se negociaran espacios por sus partes. Claro. Digamos, y eso fue, digamos, puede ser porque por crecimiento, porque también no se llegó estructuralmente a tener presencia, pero también con acuerdos de que en las políticas nacionales el rol que juegan los compañeros, digamos, ¿no? Sí. Y otros roles políticos, digamos. Si bien no hubo, podemos no tener un espacio en el legislativo, en el ejecutivo, nosotros respondemos a una fuerza nacional y nuestros espacios están definidos ahí. Pero bajar lo nacional es muy importante para ustedes que vienen acá. Sí, sí, sí. Claro. Sí. No. Y eso se baja institucionalmente, es decir, de presidencia con el municipio. Se ha descentralizado mucho en los últimos años, esto hay que decirlo, ¿verdad? Pero no es lo mismo. No, estoy de acuerdo. Pero eso, una cuestión es la gestión y que la ministra es... La ministra de Desarrollo y tiene una cuestión de la institucionalidad, que eso se cuida muchísimo, digamos, ¿no? Sí. Tratando de ver a los estados municipales y nacionales como estado y no a veces con la particularidad de quién es el que está al frente y después que quede la gente colgada atrás de eso, uh-huh. digamos. Que eso es un esfuerzo importante que ha hecho también el ministerio, no a partir de la cara de fulano, sino también tratar de que las cosas le lleguen, y cuando se tiene que hacer vía institucional se hace, y si no se utiliza la herramienta política en algunos casos o en algunos distritos para que también se le lleguen a la gente, digamos. ¿Y cómo sería eso, Luis? Si el ministerio baja un programa y no llega en la magnitud que se desea del ministerio, que se audita a través de las organizaciones sociales. No digo una auditoría institucional, digo, acá no está llegando, se informa esto. Sí, pero más que la estructura de Colina, digamos, más que la estructura de Colina de auditor, nosotros tenemos propuestas propias, propuestas claro. de acciones políticas que, está claro que la ministra, la conductora política es la ministra, digamos, ¿no? Como de la Cámpora es la presidenta, claro. digamos, pero... más está destinado a hacer la acción política de construcción de territorio por el proyecto, militarlo, ajá. que hacer gestiones paralelas, digamos. Bárbaro. Bueno, quien lo pueda entender, lo entiende. Yo sí. me queda claro de qué trata la construcción. Voy a reformular la pregunta. Si para esta coyuntura que se vio el año pasado, la respuesta no fue la óptima, imagino que ese acto de Vélez, que bien decías vos, se viene construyendo hace mucho, llevará en los próximos años a que esa fotografía tenga movimiento, y cuando digo movimiento, que sean tres pilares de una nueva construcción. Sí, es una construcción que se venía germinando, digamos, ahora toma mayor velocidad, digamos, pero sí, hay una lectura clara, es una lectura política que a nadie se le escapa, digamos. Seguro. Genera sus ruidos, por supuesto. Pero es, avanza por la positiva, muchas veces tendemos a verla por la negativa, digamos, ¿no? Cada cual actúa a la defensiva por los espacios de poder, y la política son disputas de espacios de poder y de forma de ver cómo se ejecutan las políticas y se ejerce ese poder, digamos, si es centralizado o tiene una gestión mucho más abierta, participativa, y cómo hace que eso se manifieste en el territorio. Ajá. Digo, esto es lo que pretende, con los debates internos que tienen también las fuerzas, digamos, sí, ¿no? Claro. Sí, sí, sí, sí. Pero sí es una decisión de avanzar en los términos más, de decir, en los términos más de la cuestión cultural, digamos, ¿no? Dejar esa cosa y empezar a definir al sujeto que se viene, digamos, que no bastan únicamente con las acciones de gobierno y denunciar el sujeto de derecho, sino cómo lo construimos. Y eso lo más, creo que en Vélez quedó manifestado eso, y también en la demanda propia de quienes están en las fuerzas, digamos, ¿no? Esto fue un acto mucho más independiente en el buen sentido, en que cada uno estaba desde una decisión de estar ahí, y lo fundamentalmente, y yo que ya tengo por ahí, no soy tan joven, a veces uno tiende, algunos, los ve que asusta un poco tanta gente con tantas ganas, con tanto fervor y con tantas ganas, y que a veces te puede llevar puesto eso. Esos son los desafíos que tendremos que entender algunos que somos un poquito con años de ejercicio en la política, algunos con más años también. También entendemos que eso es, ahí recién la estructura de poder, pero bueno, es lo que se viene, digamos, ¿no? Es lo que se viene, y ahí habrá que estar a la altura de circunstancias de poder profundizar, y también a veces es duro, ¿no? Pero si uno se tiene que correr, como se tendrá que correr, porque si no te van a empujar, digamos. Sí, en esto me permito hacer una interpretación. Las elecciones las ganan los partidos, ¿no? Y la búsqueda del poder para cambiarlo, de hecho la presidenta de la Nación es una mujer del peronismo, ¿verdad? Y hoy es la máxima mandataria porque siguió las reglas que hacen al juego de la democracia. Es decir, para tener una incidencia en el orden local, lo dice cualquiera que ha hecho política, se tiene que arribar a la intendencia. De afuera uno puede ser protagonista, dicen algunos, o tan solo ser un espectador, no siempre de lujo, de lo que está ocurriendo. Alicia Kirchner es la figura que se nombra para que sea candidata a gobernadora en el 2015. Por una cuestión de seguridad del proyecto y para tener un anclaje mayor en la provincia de Buenos Aires. ¿Esto es una especulación muy prematura o es algo que se tiene que trabajar para fortalecer lo que vienen construyendo? No, es muy prematuro. Es muy prematuro. Es muy prematuro eso. Sí, sí, sí, sí. Es muy prematuro porque hay una decisión, primero consolidar la fuerza más que la persona, digamos. Correcto. Si no hay fuerza con que sostener una persona, es imposible, digamos. No, y además el Partido Justicialista es muy importante. Sí, aparte... Vos lo que dijiste recién, la interpretación que hago es, uno puede tener la fotografía de Vélez, decir, estamos bien, ahora el partido es el partido. Y no, pero aparte el partido tiene sus cuadros, tiene su estructura, claro. Tiene sus... No, pero por supuesto. Y dentro de esto, a ver, no son cuestiones antagónicas. Uh-huh. O sea, muchas veces hay que tener cuidado con eso porque, por lo menos no se plantean de las fuerzas cuestiones antagónicas, digamos. Bien. Son complementarios. Son complementarios, tienen sus diferencias y sus disputas, por supuesto. Sí. Cada cual disputará, pero la disputa dentro de... a ver, no quiero ser simplista tampoco, ¿viste? Que es matices nada más, digamos. No tenemos, conocemos cada uno la política y sabemos qué sectores representan, digamos. En tanto y en cuanto no representan a los sectores liberales o la derecha o los sectores de la concentración de la riqueza, digamos, se puede discutir en esa amplia franja, se puede tener un debate. Después, el proceso para profundizar más allá de eso lleva un tiempo más, digamos, ¿no? Sí. Digo, y en eso no son hoy cuestiones antagónicas, digamos. Eso, nada más, digamos, ojo, esto no es una... A ver, tenemos claro también que, o sea, es el PJ, pero no es el PJ Duhalde, no es el PJ Narváez, no es, ¿no? Esto que quede claro, digamos, ¿no? Acá es el PJ de Hues. El PJ, sí, y aparte el PJ de que Ernesto Kirchner también se hizo cargo al ser presidente, digamos, ¿no? Sí. Y a más de uno se nos quemó, digamos, ¿no? Porque esto también hay que decirlo, más de uno se nos quemaron los papeles, digamos, ¿no? Y vos te acordás cuando se hablaba de la transversalidad y terminó, y muchos se fueron cuando se apoya Néstor Kirchner en el Partido Justicialista. Sí, sí, sí. Sí, así que... Sí, sí, sí. No, aparte creo que fue un problema más para los otros sectores sí. Que para nosotros, digamos, ¿no? fue problema para otros, digamos. Uh-huh. Bueno, pero a ustedes se les quemaron los papeles. Sí, sí, hasta que nos pudimos, y como Néstor cambió los libros, viste, para nosotros, viste. Uh-huh. Entonces, cada situación teníamos que verla, y por supuesto que la acompañábamos por ser la conducción del proceso, digamos, ¿no? Pero, digo, y no es únicamente a presidente de PJ, sino por otras cuestiones, es que después teníamos que esperar como que los resultados, había que tener una confianza, digamos, ¿no? Y a veces, después de muchos años de ejercicio, costó mucho, digamos, ¿no?, construir esa confianza, no en los compañeros que tuvimos desde un principio, sino en la sociedad también, ¿me entendés? Mm. Es decir, ¿por qué si el PJ o las estructuras partidas, no tan solo PJ, ¿no?, sino, vamos, acá en el 2001 las que entraron en crisis fueron las estructuras, que no estuvieron a la altura de las circunstancias, y hacía rato que habían estado siendo cooptadas por otro sector y no representaban los intereses originales que representaban esas fuerzas partidarias. Y decir, y volver a entender que eso era una herramienta, que no era el fin, sino era una herramienta y que tenía determinadas características y que en este proceso era válido tenerla y avanzar junto con ella y no tirarla a un costado porque también carecías de herramientas nuevas, digamos. Y lo que se vienen construyendo son estas herramientas también para aportar a esta del PJ, como la herramienta que construye Cámpora, también Colina, porque Colina es partido también. Sí, sí, sí, me acuerdo cuando le hice la nota a Sergio y me decía, somos un partido. Sí, sí, sí, sí, sí, es partido, así que bueno. ¿Es movimiento, es organización, es partido? ¿Tienen todo? Sí, sí, sí, sí, y porque también siempre, esto es, vos discutís con los compañeros, discutimos, pero bueno, también hay que tener las herramientas para que en algún momento, viste, fortalecer la discusión también, viste. Clarísimo, bueno, te voy a hacer la última pregunta porque hay un sí. nene llorando ahí atrás y sí. por ahí te demanda. Sí, sí. A ver, Mariotto recorre la provincia siendo el más cristinista de los cristinistas y Scioli ha sido el más leal gobernador que ha tenido Cristina y Néstor Kirchner. Entonces lanzó la Juan Domingo, me parece que se llama. Sí, Juan Domingo. ¿Qué problema cuando el partido se vuelve único, no? A ver, no entendí tú. Digo, ¿qué problema cuando el partido se vuelve único? Ah, bueno, pero... ¿Hoy tienen ese problema ustedes? Sí, sí, yo... A ver, no tengo una lectura acabada de la situación de la Juan Domingo, digamos, ¿no? Porque hasta ahí es medio raro, porque hasta ahí está hasta Cariglino ahí adentro, digamos, ¿me entendés? Juan, yo supongo que Juan Domingo, pero Cariglino es peronista. Bueno, sí, sí, sí, por eso te decía que nosotros tomamos una actitud, digamos, con lo del PJ, y cuando hablamos sabemos... Cariglino entonces es la representación del viejo peronismo que ganó la intendencia. Sí. Claro, es el Cariglino se convirtió en un fenómeno porque le ganó a toda la estructura kirchnerista y sostuvo la intendencia. Sí. Vos sabés lo que pienso de los varones del conurbano, sí, si no, sí. no lo voy a expresar ahora. Sí, sí, sí. Tan solo quiero decir que se puede lanzar una corriente, se puede lanzar la Juan Domingo, se puede lanzar la Evita, se puede lanzar todo esto. Lo que digo es que hay una composición de problematizar porque al no haber oposición y el partido es dominante y hegemónico, la lucha se vuelve intestina. No, sí, sí, muchas veces también pasa dentro de las organizaciones, ¿eh? O sea, cuando no hay, a ver, la disputa de espacio existen en todos lados, digamos, y se profundizan cuando en tanto y en cuanto no hay un proyecto. Digo, acá el proyecto está definido y después sí ocurren cuestiones secundarias para abajo y de disputas territoriales. Por supuesto que hay acumulaciones de poder históricas y otras novedosas y otras que por ahí son novedosas pero no son del paño de donde uno viene, sí. ¿no? Esto es... pero también la gente las votó. Esto estoy... Claro. Digamos, esto no es una salida elegante por arriba, pero hay que también ver cuáles son, dentro del proyecto nacional, cómo son nuestras propuestas para que también la gente le sea, en lo local, posible votarlas. Si no, la gente toma y corta su boleta, tiene la posibilidad, y si no hay una propuesta que sea superadora en el sentido local y que acompañe lo nacional, seguramente la gente optará por quedarse con lo seguro en casa y en lo nacional también con lo seguro. Y en lo provincial también, porque... Y también en lo claro. provincial, exactamente. Sí, sí, sí, sí. Acá me parece que se da una situación, y es la última, muy particular, porque Scioli se presenta hoy y tiene una intención de ser el candidato a presidente en el 2015, porque no hay una reelección, ¿verdad? Y entonces lo que hace Mariotto, inclusive la Cámpora, es mostrar que en la provincia de Buenos Aires todavía falta desarrollar lo que es el modelo nacional. Y yo creo que se ha desarrollado muy bien en la provincia de Buenos Aires, porque lo conservador es necesario el modelo nacional. Si no, Scioli no puede obtener la cantidad de votos que obtuvo. Sí. Acompañando a Cristina, es cierto, pero también hay votos de Scioli. Sí. Entonces, no hay algo lineal lo que te quiero decir, Luis. No. De ninguna manera. No es lineal. Por eso yo también digo, no es lineal. Se dan, no, las cosas no se definen automáticamente, sino que juegan y también juegan los perfiles y las formas y los acompañamientos. Por eso también los acuerdos. O sea, Scioli fue vicepresidente de Néstor y después fue candidato a gobernador. Digamos, y a dedo lo puso Néstor. Así que, digamos, pero también Mariotto, con sus cosas, también viene expresando sí. Una característica y también mostrando que dentro de eso está el kirchnerismo. O sea, no está construyendo, o sea, a ver, como vicepresidente no le marca la fractura. Si bien después tiene posiciones que debate para abajo de Scioli con algunos sectores y los debate públicamente, él también va a ver, como toda persona, es el con quien los sectores kirchneristas tenemos mayor adhesión. Bueno, yo te voy a decir esto, y si no, porque no nos vamos a ir. Sí, sí. Si fuera Mariotto vicegobernador, ¿te acordás cuando se hizo el acuerdo entre Cristina y Cobos? Sí. Sí, vos te acordás. Sí, sí. Bueno, si fuera Mariotto vicegobernador, representando a una fuerza política que no sea el peronismo, y dice lo que dice, hoy está colgado en alguna plaza, colgado metafóricamente, diciendo que es un desestabilizador. Esto es así. Vos leés las declaraciones de Mariotto y no es que está aportando, está marcándole la cancha diciendo todo esto corresponde a la gestión de Scioli. Me parece que es justo decirlo porque es franco de última lo que hace Mariotto, es decir, el servicio penitenciario, sí. Los foros, la seguridad, sí. La inseguridad. Sí. Está planteando algo ahí, sí. ¿No? Entonces, yo no tiendo a minimizar, estoy tratando de comprender por qué la disputa se hace efectivamente a un cambio de gestión o la disputa tiene que ver con un momento de coyuntura para que Scioli no sea candidato a presidente. Son dos cosas distintas, son dos planos distintos. No, tiene que ver con una cuestión de coyuntura y con un flanco muy abierto que es el tema de la bonaerense. Esto es un tema donde no se ha avanzado y una de las cuestiones que se cuestiona, digamos, ¿no? Y permanentemente desde todos lugares y es público y él y después Scioli tiene la decisión de sostenerlo porque querrá que no es momento y que no da la correlación de fuerza para plantearse una reforma profunda en el sistema del penitenciario, el de la bonaerense y el judicial, digamos, ¿no? Acaba todo de la manito, digamos, y que es uno de los lugares, de los puntos críticos, digamos, del conurbano y de la provincia de Buenos Aires. Y que ahí sí no se comparten políticas, ahí tenemos diferencias, claro. Como él por ahí no compartirá otro. Bueno, mira, te voy a leer algo porque sale del diario Yrigoyen, para mí página 12, ¿no? Dice, yo no tengo sintonía con los compañeros de la Juan Domingo, sí, sintonía sí. Fina en los términos de estos tiempos. ¿Quién lo dijo esto? Sí, Mariotto. Muy bien, bueno, vos lees página 12, muy bien. Le respondieron. El jefe de gabinete Scioli, que es Pérez, sí, dijo, el kirchnerismo representa lo que debe ser el peronismo adaptado al año 2012. Y agregó que el espacio de respaldo del mandatario bonaerense representa la bandera, escucha bien Luis, la independencia económica, soberanía política y justicia social. Y esto lo podemos decir con hechos concretos. Sí, sí. Esto no es metafórico, ¿eh? No, yo lo escuché porque lo vi a Pérez, ¿cómo se llama? Lo vi ahí en el canal diciendo esto y respondiéndole a Mariotto. Lo que pasa que, a ver, lo único que se exacerba de un lado es el justicialismo. Él permanentemente habla de justicialismo, claro, y el kirchnerismo. Claro. Y ese es el problema también. El digamos. Kirchnerismo es justicialismo. Claro. Este es una paz. es dialéctica. Es dialéctico, sí. A ver, no quiero decir que uno, yo no voy a hablar de, no soy quien para decir que hay supuestos enfrentamientos o no, o si los hay, digamos, pero sí que hay cuestiones y son claras que hay diferenciaciones en la forma de hacer política, digamos, hay diferenciaciones en cómo encarar políticas en la provincia de Buenos Aires que particularmente se dan en la situación donde más complicados somos y que sabés que es un problema histórico, sí. Donde reside mucho poder político, que es la bonaerense y el poder judicial, digamos, ¿no? Entonces ahí tenemos, y creo que ese es un lugar donde sí afecta a las estructuras del PJ viejo, y con reminiscencias a querer volver y a reestructurarse, y hoy tan cobijado sobre eso, porque sabemos lo que hablamos de narcotráfico, prostitución. Bueno, Scioli entonces representa el PJ viejo. No representa, pero no avanza sobre esos sectores, o sea, digamos, es muy... Jugate, decir que Scioli representa el PJ viejo, sí. No, pero de alguna forma es un conservador, digamos, ¿no? Ah, bueno, por lo menos está bien. Dentro del kirchnerismo, no, pero a las formas del kirchnerismo es un conservador, digamos. Necesario. sí, pero porque es un conservador necesario, y aparte porque yo digo, viste, nosotros decíamos, a ver, Martín se ofrecía... Honesto, Martín Sabatella, en la campaña se ofrecía honesto, transparente, ¿no? ¿Y vos te crees que era diferente la visión que tenía la gente de Scioli? ¿Me entendés? O sea, un tipo prolijo, transparente, ejecutivo. Digamos, la gente no llegó a ver posturas de izquierda, derecha o progres o de centro, digamos, ¿no? Compitió con el mismo target, si querés. Sí. Y así es muy difícil, digamos. Claro. Porque... Y la gente votó más allá de las estructuras del PJ o de coso. Como vos decís, hay votos propios. Hay votos propios. Y votos que brinda la estructura. Hoy las estructuras no garantizan mucho, pero sí, las imágenes. Yo digo, él también tiene una imagen. A ver, y para todos, a ver, dentro del kirchnerismo cualquiera te dice, no es la imagen del kirchnerismo, esto es. Pero... probablemente es lo que la gente haya votado y hubiera votado así en la etapa pasada, digamos. Y por algo Gabriel fue candidato a vice y no hubo una disputa para que sea candidato a gobernador. Y no. Luis Godoy, gracias, ¿eh? Bueno. Él para seguir despuntando, pues, el vicio. Sí, por supuesto. Bueno, un abrazo ahí para Luis Godoy. Bueno, dale, un abrazo, buenos días. Máximo referente de Colina. Che, qué tema este. No, ¿a la gente le interesará? Más o menos. Siempre digo esto y vamos a la pausa. Puede que a la gente le importe nada si la Juan Domingo se enfrenta con la Cámpora o la Cámpora con la Juan Domingo. Lo que siempre va a existir en estos enfrentamientos es un impacto en la gestión. Eso, mire, se confirma, es una regla que no falla nunca. Porque es la estructura del poder que está resintiéndose, no el partido. Porque Mariotto es vicegobernador y con muchas funciones. No es el que mira o que está en el Senado y hace que conduce. Vino a jugar y tiene un papel de actividad ejecutiva, no legislativa. Y Scioli ha sido... el gobernador, puesto a dedo por Néstor Kirchner, que confirma su liderazgo en la provincia de Buenos Aires con más del 54%, algo más. Y ha sido leal. Yo recuerdo una nota que hizo, me parece, Fernando Ochoa, preguntándole a Mariano Hues sobre Scioli o Sabatella. Le dijo, nosotros estamos con Daniel. Estar con Daniel es... representarte desde el poder, el municipal, en este caso UES, con la figura del gobernador y el partido. No es menor lo que ocurre. ¿Sabes por qué? Porque estamos en mayo de un año no legislativo. Si esta es la antesala de la discusión para el próximo año que es legislativo, pensando en 4 años, porque se piensa en 4 años, es que el tiempo se dedica más a estos choques que a gestionar. A propósito de gestión, trataremos en instantes de comunicarnos con La Plata, porque hoy se viene un impuestazo. Entonces, sciolistas y mariotistas van a decir, en esta estamos juntos y va el aumento. Ya venimos. FM Moreno anuncia. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio.

¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Continuamos en Recorte Informativo. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Luego, en instantes, estaremos hablando con un legislador provincial. Estará una entrevista realizada por nuestro compañero Rubén Bustamante, una comunicación telefónica que estamos esperando. Y también estaremos desarrollando lo que se trabajó mediáticamente, que es la detención de 4 guardiacárceles por la muerte de lo que sucedió en José León Suárez, en el penal de José León Suárez. Estamos hablando del asesinato de Patricio Barros Cisneros, joven de 26 años que murió el 28 de enero, así que estaremos hablando al respecto y también escuchando un audio de archivo para entender lo que sucedió en aquella jornada de enero. Todo esto en Recorte Informativo, quédate ahí que ya llega nuestro compañero Rubén Bustamante en instantes en esta radio recuperada. Bueno, ayer lo adelantábamos en este programa, en la entrevista que realizamos con el diputado provincial del GEN, Frente Amplio Progresista, Juan Carlos Juárez, del paquete impositivo que va a tratarse hoy en la legislatura provincial. En primer orden será en el Senado, en la Cámara Alta, y está en comunicación telefónica el senador del PRO, Aníbal Assef. Doctor Assef, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Qué tiene el paquete inmobiliario de Scioli? Además de tratar de conseguir algo así como 4.000 millones de pesos. Bueno, primero demuestra a esta altura del año que el presupuesto presentado a finales de 2011 para el ejercicio 2012 no estaba debidamente contemplado el aumento del gasto público, porque después del fuerte aumento que hubo el año pasado en impuesto inmobiliario urbano y de otra serie de tasas que se fueron adaptando a las necesidades fiscales de la provincia, nuevamente lo encontramos que el 16 de abril ingresa un paquete de aumento muy importante que va a afectar gravemente a los contribuyentes bonaerenses y al consumidor bonaerense. Porque todos estos impuestos que se votan son todos traslados al consumo. Bien, ayer... Así que, sí. Espera que termine el concepto, Ron. Además, va acompañado de una autorización de endeudamiento que ya la provincia se le había autorizado para el ejercicio 2012. O sea, las necesidades fiscales de la provincia son un barril sin fondo que no se agotan, no se presenta ningún plan de austeridad, no se presenta ningún plan de racionalización del gasto público, dándole prioridad a algunos temas y dejando para otros ejercicios otros, lo cual nosotros hubiéramos tenido una postura totalmente de colaboración, porque no queremos que la provincia tenga ningún tipo de colapso financiero y deje de pagar los sueldos. Fíjate el conflicto que hay con los judiciales y así sucesivamente con un montón de organismos provinciales que reclaman salarialmente una mejora. Desde ese punto de vista, podíamos haber tenido una posición de acompañamiento, pero no el aumento tributario que entendemos que en definitiva termina perjudicando al consumidor y al usuario de la provincia de Buenos Aires. Vamos a las preguntas. ¿Ustedes están de acuerdo con una readecuación del inmobiliario rural? Nosotros estamos de acuerdo y hemos hablado con las entidades del agro que solicitaban el pago de dos cuotas extraordinarias que llegaban al monto de 400 millones que reclamaba la provincia, y solicitaban una reunión, como lo hacían todos los años con el gobernador y su equipo, para adaptarlas a las evaluaciones, a lo que realmente ellos también entienden que hay un atraso en algunos sectores. En otros sectores no hay atraso, lo cual lo que se quería era sentarse, pero el dinero que demandaba la provincia lo aportaban, y acá tengo los escritos que lo dejaron en cada bloque, no solamente en este, que se comprometían a aportar 400 millones de pesos en dos cuotas adicionales. No se los escuchó, yo creo que tienen que dialogar. El gobernador tiene una excelente relación, según manifestaron los representantes del área con él, pero no lo recibió esta última semana. Cuando usted dice que va a tener... ¿Quedó claro eso? Sí, sí, está... O sea, se aceptaba una nueva evaluación. Sí, sí. Yo creo que también es justa, si usted le pregunta en particular. Sí. Es justa porque el inmobiliario urbano sufrió una fuerte incremento de las tasaciones y la evaluación. El campo también. Lo que pedían era hacerlo con un estudio, pero para evitar, para no dejar de ser aportantes en esta situación de dificultad que la provincia habla en su finanza, ellos iban a pagar dos cuotas adicionales. Cuando ayer charlaba con Juárez me decía, esto también favorece al gobierno nacional por la cuestión de bienes personales. Bienes personales en más de 2.000 millones de pesos, esto es lo que a nosotros nos preocupa. Bueno, ¿ese es un punto medular para que ustedes rechacen? Son varios los puntos, pero primeramente estamos pensando en el contribuyente bonaerense. Yo no estoy pensando si le va o no a la provincia. Lo que le estoy diciendo es que si usted al ciudadano de la provincia de Buenos Aires le incrementa los ingresos, los impuestos, y a su vez hay un traslado enorme a la nación, y la nación se niega a la coparticipación con la provincia de Buenos Aires, me parece que estamos cometiendo una injusticia desde el punto de vista del federalismo. Entonces, ¿cómo es esto? Se anuncian planes de ayuda y cada vez la provincia de Buenos Aires es más dependiente de la nación. Entonces, no, ¿dónde está la autonomía en materia financiera que deben tener las provincias? Es cada vez más dependiente del gobierno nacional. Bienes personales. Ahora, ¿usted sabe los bienes personales, el 90% de bienes personales, a dónde va? No, dígame. ANSES. O sea, no es coparticipable, ¿me sigue? Sí, sí, sí. O sea, el contribuyente de la provincia de Buenos Aires lo da a ANSES. Y solamente el 10% coparticipa entre todas las provincias. ¿Me sigue el concepto? El proyecto sí, clarísimamente. Por eso es complementario de charlamos ayer con el diputado Juárez. Al día de hoy, si se trata esto y sale, van a tributar bienes personales a aquellos que tienen propiedades por más de 300.000 pesos? Sí. Sí. Es el que tenga campos o hectáreas por un monto superior, valuado en 300.000 pesos, paga bienes personales. Sí. Pero por la evaluación también se le... Pero por la evaluación también se le aumenta al pequeño productor. Por eso, no, está claro. Ayer lo que consultaba, y es la ojo, misma... Ojo, porque usted lo que tiene que ver, está bien la que preguntaste vos, Rubén, pero también tiene que ver la rentabilidad. Si ese campo está en la cuenca del Salado, ¿está? ¿Cuánto es el valor de la unidad productiva? Bueno, ahí se toma... El valor de la unidad productiva. Ahí se toma el paquete, no la especificidad. Y por eso. Y, ¿no? si tiene una vaca cada 3 hectáreas, 2 hectáreas... le estás quitando la ganancia del año. Reformulo la pregunta, ¿esto afecta a los grandes productores? Me parece que afecta más a los chicos. ¿A los chicos? Mucho más. Entonces, ¿favorece a los grandes? No sé si favorece o no favorece, pero siempre tienen otra... Y sí, si la presión tributaria es para los pequeños siempre, y medianos... El contribuyente grande, en todas las actividades, se defiende mejor que el chico. Y todos los aumentos, como el ingreso bruto... afecta al consumidor, al trabajador diario. No creo que le afecte mucho a una persona de alto ingreso. Los ingresos brutos, todo esto, se traslada a todas las actividades económicas, al celular, al cable, las cosas básicas que hoy se ha convertido para un hogar de clase media, media baja. ¿Se graba por el valor que tiene la hectárea o por la ganancia del productor? No, por la evaluación de la hectárea. por la evaluación de la hectárea. Estamos hablando de la evaluación de la tierra. Está claro. Específicamente eso, no después hay otras cuestiones que impositivas, pero acá lo que está tratando es la evaluación de la propiedad, que está atrasada, claro, está atrasada, pero no tiene el... me parece que si tenían tan buen diálogo, ¿por qué no se sentaron y buscaron un acuerdo? En definitiva, lo que la provincia busca es dinero. Sí. Tener mayor caja, lo hubieran hablado. Ahora, si la provincia está en combinación con la nación por el tema bienes personales, lo hubieran dicho. ¿No? Dígame, ¿sube medio punto lo que significa el valor de productos básicos de la canasta familiar? ¿Por qué? Ayer lo que decía Juárez es que la provincia de Buenos Aires, dentro de este paquete que envía a la legislatura, incorpora medio punto, por eso lo quería preguntar, a ver si usted está al tanto o si leyó profundamente, entiendo que sí, el proyecto, sobre bienes básicos. Él mencionaba el pan, la leche... Porque sube medio punto ingresos brutos, entonces a subir ingresos... Ahí está. Lo expliqué recién, Rubén. Y vos subís ellos, un contrato de alquiler ya, de cualquier vivienda, aumenta. Eso se traslada a los precios. Pero todo se traslada, Rubén. Ingresos brutos, se traslada al consumidor. No dimos ejemplo como... Ay, Juárez, te di un ejemplo. Yo te lo hago abarcativo a todos los incrementos de cualquier operación transaccional. Ingresos brutos va a intervenir. Muy bien. En mí, en vos, en el comerciante pequeño, en el vendedor ambulante, en toda persona que tenga que tributar algo, tu vendedor ambulante que va y le compra, estamos hablando con propiedad, ¿no? Sí. Que le compra con... legalmente una mercadería para después vender, también mantiene un incremento en los ingresos brutos. Bueno, esto bajarlo, y así como lo está explicando usted, por eso decía, es complementario a la nota que hicimos en el día de ayer con Juárez, para saber que no es solamente un paquete impositivo que va a tocar al pequeño, mediano o gran productor, sino a nosotros que estamos viendo aquí. ¿Cuál fue la zanahoria que ofreció Scioli? Y es la última pregunta que le hago, doctora. Ah, no, a los otros nada, digo, ¿qué le ofreció a los municipios? Porque dentro de ese paquete de 4.000 millones... De 200 a 400 millones de pesos. ¿De 200 a 400 sobre un paquete de 4.000 millones? Había un fondo de 200 millones de pesos para los municipios. Ese fondo se incrementa en 400 millones de pesos, sí, directamente. Ajá. Más lo que por la coparticipación. Sí. ¿Y cuánto, o sea, le puede llegar, ¿cuánto le puede llegar a un municipio? No, en algunos casos hay que sacarlo bien por el coeficiente, pero a algunos le puede llegar 20, 30. A los grandes, a los más grandes. Y a otros le va a llegar mucho menos. Hay que sacarlo bien. Eso es Bueno, la última pregunta. ¿Ustedes están de acuerdo desde el PRO que las cooperativas de consumo paguen ingresos brutos? ¿Cuáles? Se daba el ejemplo de una cooperativa de Bahía Blanca. ¿Cuáles? Bueno, hay que verlo, hay algunas que abusan y otros que no. Hay que analizarlo bien. Hay algunas, bueno, pero si estamos hablando en términos generales, ¿qué hacemos? No, entonces, hay unas cooperativas que merecen ser estar eximidas. Sí. Y otras prácticamente funcionan como una sociedad comercial y compite con un pequeño comerciante que vende el mismo electrodoméstico, póngale, y tiene que pagar ingresos brutos de lo que está exento la otra cooperativa. Uh-huh. Hay que ver cada caso. Con el tema del cooperativismo, como te decía, que veo los casos puntuales, porque hay gente que ha abusado de esta figura. ¿El endeudamiento de cuánto es? 2.200 millones. 2.200 millones. La autorización de endeudamiento. Autorización de endeudamiento. La última. ¿Cómo? Recordá que había una autorización de 3.000 millones. No, bien, venimos bien. Recordá también que había una autorización para hacer la Ruta 6. Ahí nadie habla de eso. Para hacerla urgentemente. Y no pudieron colocar un solo bono en el mercado. ¿No? ¿Por qué? Porque el mercado de capital está cerrado. Bien, el endeudamiento... Y porque las tasas a pagar son muy altas. Entonces, en definitiva, lo que estamos... Sí. Lo que está acá es una presión tributaria contra los... Es muy fuerte. ...contribuyentes. Sí. En general, sí. ¿El endeudamiento provincial en cuánto está hoy, doctor Acef? Lo que yo sepa o lo que dicen los papeles. No, lo que usted sabe. No sé, debe ser mucho más. Lo que sí está autorizado con esto a 8.000 y se va a 15.000. A fin de año. Es un cálculo estimativo. Cálculo estimativo. Y del presupuesto ya estaba en 8.000. Bien, le quiero hacer la última con pregunta. Con todo esto, sacar la cuenta, creo que va a dar a fin de año, va a dar en más de casi 15.000 millones de pesos. ¿Esto se aprueba en el Senado o hay diferencia dentro del oficialismo? No, el Senado tiene mayoría, son 28. Ah, bueno, pero hay entre sciolistas y mariotistas, puede haber una lectura distinta. Están unificados en esto. Muy bien. Bueno, ahí tenemos el título. Están unificados. El oficialismo vota... Pero esos son el bloque de Frente por la Victoria. Creo que no dice todo eso, ¿no? Sí, doctora Acef, le agradezco, ha sido muy claro. Bueno, adiós. Que ande muy bien, hasta luego.

4666-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Esclavos. Lamentablemente todo lo que se está invirtiendo en salud no alcanza a cubrir nunca las necesidades. La oferta y la demanda en ciertas especialidades médicas ha llegado a tal punto que hoy conseguir un neonatólogo para que haga guardia es realmente casi imposible. El sistema privado y el sistema público cíclicamente han prevalecido sobre uno sobre otro a lo largo de estos últimos años. Hoy actualmente claramente el sistema privado está por arriba del sistema público en los sueldos, en la remuneración y en el trabajo, por lo cual todos los médicos se están volcando al sistema privado. Creo que hay que hacer un replanteo de toda la salud nacional aquí. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. Ayer charlábamos con Festa aquí y en la tanda hacía una conexión, ¿no? Que es básica, por lo menos para nosotros. La noticia que ANSES Moreno va a tener edificio propio porque adquirió el inmueble donde funcionaba el viejo bingo aquí en Bartolomé Mitre Victorica por 2,5 millones de dólares puede vincularse con lo que decía el senador Acef, que bienes personales que van a tributar los pequeños productores va derecho a la caja de ANSES. Tiene recursos. Son 2,5 millones de dólares. Noticia local, mientras buscamos la comunicación telefónica con Jorge Rulli, integrante del Movimiento de Reflexión Rural. Segundo y cuarto miércoles de cada mes, las sesiones son ordinarias. Tienen esta evaluación. Y ayer, lo que nosotros decíamos desde aquí, desde estos micrófonos, es que la orden del día no tenía una composición problemática. Más bien básica en la búsqueda de expedientes que llegaron a cada comisión. Y en su mayoría era archivo. Iba archivo, esto es, se desarchiva, se la pone en la orden del día, se levanta la mano, no corre más. ¿Qué elementos existían ayer para problematizar algo si es que tenía esta instancia? Uno de los temas había pasado por aquí, lo mencionó Festa, pero no es un problema en sí mismo político, sino de resolución ejecutiva por la gestión que se debe hacer tendiente a resolver el alquiler del inmueble donde funciona hoy el Consejo Deliberante. Las oficinas están valuadas, si mal no recuerdo, en 1.500 pesos y se pretendía llevar el alquiler por cada oficina 1.800 pesos. Ese proyecto lo había metido en su etapa final Jorge Mendieta. No pasó ya en la presidencia de Contreras, quien tuvo que hacer lo que hicieron, bueno, los presidentes anteriores, Mendieta, que estuvo durante más de 15 años, que es pedirle dinero al Ejecutivo para que éste pague el alquiler del inmueble. La propuesta alternativa es ese local que está ubicado en la calle Victorica, donde funcionó en otro tiempo la clínica Matterfield. Y lo decía Festa que se podía lograr un ahorro, es más, dio como una primicia aquí que a las 11 de la mañana de ayer concurrirían a ese inmueble Festa, Damián Contreras y Mariano Hues. ¿Podía ser este tema incorporado en la orden del día como para discutirlo? Porque aún no trasladándose el Consejo Deliberante a ese lugar, debe resolverse la cuestión actual, ya que no hay contrato entre el propietario del inmueble ubicado aquí en Martínez Melo y la Municipalidad de Moreno. La otra cuestión, que debía estar y estaba en el primer punto de la orden del día, era la conformación de esa comisión que viene de la época de Coco Lombardi, que se conoció tras la aprobación del expediente del subsidio a bomberos voluntarios de Moreno, ya que el Ejecutivo incorporó una ordenanza del año 80 y pico, creo que es 89, donde en materia de protección civil se debía constituir una comisión que tuviera la capacidad de auditar, que es la que tiene el Consejo Deliberante, sobre todas las materias correspondientes y vinculadas a la seguridad y a lo civil. Eso estaba en la orden del día como primer punto. ¿Qué ocurrió ayer? Hasta las 14 horas estuvo en el Consejo Deliberante. Había una reunión, y efectivamente se produjo una reunión entre el presidente del Consejo y los presidentes de cada bloque, y en ningún momento, por lo menos, existía la posibilidad, en términos de rumores y versiones, que no hubiese sesión, es decir, que no se llegara al quórum. Efectivamente es lo que pasó. No fue a recinto, no fue a labor parlamentaria, el Frente Justicialista para la Victoria, tampoco concurrió Claudia Seff, Jorge Mosicafredo y el expresidente Jorge Rubén Mendieta. Ahí, en la sumatoria, 8 concejales del oficialismo más Seff, Mosicafredo y Mendieta suman 11. No hubo quórum. ¿Quiénes sí estuvieron dentro del recinto esperando? Estuvo Contreras, Palacio, García del Interbloque, Jiménez, Joao, Melamed y Canoura de la Unión Probún, Carlos López del Frente Amplio Progresista y Martina Rizabalaga. ¿Sí? Estos 9 concejales estuvieron en el recinto aguardando que se acercaran 2 más, 1 más, tener quórum y sesionar. No ocurrió. Es decir, que la sesión ordinaria ni siquiera tuvo esa característica. El faltazo del oficialismo, bueno, trataremos de preguntar hoy a qué corresponde, si había una causa, si había alguna razón excluyente para que no fuesen al recinto, ya que en horas de la mañana estaban todos. Lo vi a Pablo Lombardi, a Carlos Benítez, estuve charlando con Mariel Fernández, estaban todos. No era necesario la presencia de los 8, con 2, con 3, con 4 estaba listo. Sin embargo, no ocurrió esto, así que trataremos de indagar en la mañana de hoy qué sucedió con el oficialismo en el día de ayer. ¿Por qué no fue Claudia Seff? ¿Por qué no fue Jorge Mosicafredo, que lo vi ayer en el edificio de aquí de la calle Martínez Melo, y Jorge Mendieta? Por esta razón, el no quórum. Ayer el Consejo Deliberante no tuvo su sesión ordinaria. 10-14 minutos, continuamos la marcha en este día jueves aquí en Recorte Informativo. Continuamos nosotros aquí en Recorte Informativo. Te mencionábamos que íbamos a estar trabajando la información que aparece en diferentes medios de comunicación alternativo y también masivos, entre ellas la información de la detención. Estamos hablando precisamente sobre el caso de Patricio. Hemos dialogado nosotros con los hermanos cuando estuvieron aquí en esta emisora. Primeramente estuvieron en los estudios, en el programa Ruido Rebelde, hablando junto a Juan Ruedi, quienes hablan, nos contaban lo que sucedió el 28 de enero de este año. Y también estuvimos hablando en Recorte Informativo vía telefónica con Giselle, hermana de Patricio Barros Cisneros, que fue asesinada a patadas por agentes penitenciarios de la unidad penal número 46 del complejo de San Martín. Y desde entonces, 4 de los oficiales se encuentran prófugos. Otros 3 continuaban trabajando normal y con mucha impunidad en la misma cárcel hasta la semana pasada, cuando después del reclamo de la justicia de la familia mantuvo cortado el camino de Buen Aire durante 33 horas y obligó a Florencia Piermarini, jefa de SPB, a pasar la disponibilidad simple. La novedad del último momento es que desde las autoridades judiciales que tienen a su cargo la causa se ordenó la detención de estos tres penitenciarios. Vamos a dar los apellidos: Gallego, Silva y Ken, imputándoles el delito de tortura seguidas de muerte, por lo que serán indagados en las próximas horas por el fiscal de la causa, doctor Exeba. Respecto a las autoridades de la unidad 46, la información que trascendió es que se encuentran también imputados, pero por el delito de encubrimiento agravado. Repetimos, los tres detenidos, los tres penitenciarios detenidos de apellidos Gallego, Silva y Ken, están imputados por el delito de tortura seguidas de muerte. Las autoridades de la unidad 46 también están imputados, pero por el delito de encubrimiento agravado. Quien todavía se encuentran prófugos son cuatro de los asesinos: Rodrigo Chaparro, Héctor Mario, Gerardo Luna y César Benítez. Vamos a escuchar testimonios de archivos que pudimos recolectar, entre ellos los hermanos de Patricio, contando con mucha precisión lo que ocurrió el 28 de enero para que tomes dimensión de la violencia que se vive en las cárceles argentinas. El sábado 28, Patricio bajó a visita con su señora, fue a hablar con un guardia cárcel de acá de la unidad 46, fue a pedir una pieza para estar con su señora, como siempre, ya que lo habían sacado al patio en el medio del sol y no quería que ella esté ahí por el tema del embarazo. Bueno, pidió la pieza, no sé qué es lo que pasó en esos 10 minutos, 5 minutos, porque ella empezó a escuchar los gritos de él, pidiéndole a ella auxilio. Y bueno, cuando ella se acerca a la reja, a la puerta de reja, estaban todos alrededor de él golpeándolo. Mientras tanto, mi hermano estaba tirado en el piso, esposado, y todos alrededor golpeándolo. A ella la sacaron para afuera, le dijeron que no iba a tener más visita y a la media hora, 20 minutos, le dijeron que mi hermano había fallecido. La semana pasada nos atendió el ministro Casal con el secretario Albarracín y nos juró por su familia y por sus hijos que iban a quedar todos detenidos. Él estaba al tanto de que lo mataron a golpes a mi hermano y nos juró. Desde el viernes que tienen la detención y todavía no está detenido ninguno, así que pienso que su palabra y su familia no vale nada, ¿no? La autopsia reveló que decía que tenía fracturas múltiples, hundimiento de cráneo, el globo ocular izquierdo, desprendimiento de retina y una cantidad de golpes en brazos y piernas y más de 30 golpes en la cabeza. Ellos le sacaron la vida muy impunemente, delante de su señora que está esperando un bebé. ¿Qué pasa con las personas que directamente tuvieron que ver con esta golpiza, los sospechosos? ¿Eran cuántos y ya se los encontró? Eran 6 lo que vio Giselle y son 4 los principales sospechosos del hecho, los que fueron realmente, que hace ya una semana que ellos están prófugos con pedido de captura. Por ser un simple preso, pagando una condena, y ellos lo mataron así, tan como si nada, porque estaban para el servicio, pienso yo que estaba para rehabilitarlo, ¿no? El servicio nos entregó en una bolsa negra a nuestro hermano. La muerte de Patricio no es un hecho aislado, sino que ocurre en un contexto de impunidad que reina en las cárceles argentinas. Los datos que se brindaba a través de este audio: el 28 de enero, Patricio Barro Cisneros estaba junto a su mujer cuando fue agredido a golpes y a patadas por guardias de la unidad número 46 de San Martín. El joven murió por las graves heridas, pero las autoridades del penal, quienes fueron pasadas a disponibilidad, adujeron que se había golpeado contra las rejas. Se golpeó él mismo, decía la versión oficial. Por el homicidio hay 4 agentes prófugos y 3 efectivos separados de sus cargos. Mencionamos que la versión oficial señala, y esto es un artículo que apareció en el mes de marzo en la agencia Rodolfo Walsh, que luego del crimen, Leonardo Ciata, entonces director de la unidad número 46, intentó desviar la investigación y mediante el despacho número 313/12 informó que el habitante del pabellón 1, se está refiriendo a Patricio, comienza a correr en dirección al sector control, esgrimiendo un elemento punzante. Una vez reducido el interno, logra zafarse corriendo en dirección a las rejas del acceso al sector control. Y sin mediar motivo alguno, comienza a golpear su cabeza fuertemente contra las rejas, para luego caer pesadamente contra el suelo, quedando instantáneamente inmovilizado. La causa de la muerte, según la unidad número 46, es por autolesiones. Esta es la versión oficial, se golpeó solo. Lo cierto es que te informábamos que hay 3 detenidos, entre ellos Gallego, Silva y Ken, penitenciarios que están imputados por el delito de tortura seguidas de muerte. Están las autoridades de la unidad 46 con el delito de encubrimiento agravado, están imputados por este delito, y quienes están prófugos son Rodrigo Chaparro, Héctor Mario, Gerardo Luna y César Benítez. La familia sigue reclamando. Esto fue mediante una constante lucha, un reclamo de justicia que viene llevando adelante la familia de Patricio, que mantuvo cortado el camino de Buen Aire durante 33 horas y obligó a la jefa de la unidad penal número 46 que pasen a disponibilidad los guardias cárceles. Nosotros continuamos en Recorte Informativo diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359.

Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Bueno, como ustedes saben, la Argentina obtuvo una chapa internacional en el momento de decidir lo que se aprobó en el Congreso Nacional la semana pasada, y es la expropiación del paquete accionario de Repsol YPF, que pasa a manos del Estado. La asignación de un CEO joven al frente de YPF da la perspectiva de la profesionalización que había anunciado la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y no ha generado críticas de los más severos y ultra opositores. Ayer, cuando presentábamos la entrevista realizada con el diputado nacional Gastón Arispe, que presentó un proyecto para colocarle al primer pozo a descubrir, cuando esto suceda, el nombre de Teresa Rodríguez, tuvo, además de esta particularidad, que es un proyecto de ley en el Congreso, la mención sobre la extracción de aquellos hidrocarburos no convencionales. De allí que Vaca Muerta sea el yacimiento más seductor para el gobierno, y para nosotros es seductor saber qué significa la extracción no convencional, atento a que algunos países europeos han puesto el ojo y han decidido, en algunos casos, suspender esto por la utilización de grandes cantidades de agua y también explosivos para obtener lo que está diseminado. Está en línea Diego Di Rizzio, que es del Observatorio Petrolero Sur. Diego, buen día. Rubén Bustamante te saluda. Hola, buen día Rubén, buen día para la audiencia también. Muy bien, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien, por suerte, acá, con las noticias. Bien, ¿cómo logramos pasar lo que ya es un hecho histórico a reconocer lo no convencional como algo imprescindible de saber por el impacto y porque estamos hablando de recursos naturales no renovables? Bueno, lo que para nosotros queda un poco claro con la designación de Galucho como CEO de YPF es la preponderancia que van a tener los yacimientos no convencionales. Creo que ha sido claro por parte de la primera plana de los funcionarios del gobierno nacional, por parte de las declaraciones de las empresas y por parte de las reuniones que se han mantenido principalmente con empresas estadounidenses para explotar estos yacimientos. Recordemos que Estados Unidos es el país que cuenta con, si no es el único, con el historial más rico en lo que es el desarrollo no convencional, es que ya lleva casi más de 10 años. Este historial es el que después se toma por parte de los países europeos, pero también africanos como Sudáfrica o Australia o Nueva Zelanda, para aplicar moratorias, como bien decías, áreas que no son plausibles de explotación y desarrollo de no convencionales, o incluso de la directa prohibición de las técnicas que permitirían hoy en día extraer los recursos de estos tipos de yacimientos, como Francia y Bulgaria, donde se ha prohibido la fractura hidráulica por, como decías, la cantidad de agua que se usa, la cantidad de químicos que se tiene que inyectar en la tierra y los informes que van surgiendo desde mismo Estados Unidos, o incluso donde hubo exploración y algunos pozos de este tipo, usando fractura hidráulica y perforación horizontal, como en Inglaterra, que han provocado pequeños sismos. Todos estos antecedentes dan una coyuntura que los yacimientos no convencionales están siendo muy discutidos a nivel global y especialmente dentro de las poblaciones que se han movilizado muy fuerte para lograr estos nuevos marcos jurídicos, ¿no? O sea, las prohibiciones en Francia no fueron únicamente por el ojo que gubernamental, sino por movilizaciones de miles de ciudadanos preocupados por sus fuentes de agua, por su medio ambiente y por sus economías regionales, como principalmente la agrícola, que podría ser muy afectada por este tipo de desarrollo. Diego, cuando hablamos de lo no convencional, ¿estamos refiriéndonos en términos de mercado a inversiones de riesgo? ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque si son inversiones de riesgo, el marco jurídico debe ser beneficioso para la empresa, si no, no lo hace. Bueno, lo que... ya desde el año pasado, el gobernador Zapag, neuquino, hablaba de un nuevo marco jurídico para el desarrollo no convencionales, digamos. O sea, lo que se viene ahora y lo que se está esperando es que haya un nuevo esquema de precios, nuevos tipos de acuerdos comerciales y nuevos tipos de convenios licitatorios, digamos. O sea, el desarrollo de no convencionales, desde ya que lleva muchísimo, un nivel de inversión muchísimo más grande. Pensemos que, por ejemplo, la empresa Apache, que fue la que perforó el primer pozo multifractura en el área anticlinal, que en territorio mapuche de la comunidad de Ñelaicó, en Neuquén, en el centro de Neuquén, informó que para ese pozo gastó 25 millones de dólares, cuando un pozo para convencional en promedio está por los 10 millones de dólares. Estos tipos de inversión no solamente es a la hora de invertir en el pozo, sino que los rendimientos, al ser mucho menores que los del tipo convencional, requieren nuevas fracturas, o sea, nuevas inyecciones de agua, nuevas inyecciones de químico. Y una universidad de Inglaterra, al calcular los promedios que se estaban empleando en Estados Unidos, que esto, bueno, es para tener una idea, digamos, no se puede, acá existen otros tipos de yacimientos, otras formaciones geológicas, pero dentro de 1 y 5 años tendría que darse un pozo, un nuevo escenario de refractura, o sea, un nuevo escenario donde la fractura hidráulica se tendría que emplear, o sea, que mayor inversión. Esto quiere decir que tanto los gobernadores de Neuquén como gobernadores de las provincias, en su recorrido histórico y lo que han tenido como roles en general, actuar como muchas veces impulsar el precio interno para que sea acorde al aumento a nivel internacional, esto de forma tal que se garantice la rentabilidad empresaria y puedan darse nuevas inversiones, otro marco jurídico, etcétera, ¿no? Pensemos también lo que han sido los programas Petróleo Plus o Gas Plus. Se espera que haya un nuevo tipo de marco jurídico, como decía antes, para aumentar el precio. ¿Puede convivir lo no convencional con un cuidado del medio ambiente en el sentido de evitar consecuencias como las que, por lo menos nosotros en materia informativa, manejamos, como es el fallecimiento de una mujer mapuche en la zona de Loma de la Lata con plomo en sangre? La verdad, nosotros no conocemos. Puede ser que haya, pero el historial de explotación convencional ya nos da bastantes indicios de que es muy difícil una explotación inocua, ¿no? Correcto. Lo que se puede sí es extremar los controles, extremar el poder de policía del Estado en cuestión ambiental, en cuestión social, pero este no ha sido el caso en Argentina. Pensemos los informes que fueron surgiendo a partir de la negociación con YPF y la cantidad de impactos ambientales y daños sobre el ambiente que se fueron reportando desde las provincias. Y esto es como primer antecedente. Antes nunca se habían hecho auditorías, o por lo menos se habían informado públicamente auditorías de este tipo. El historial en Estados Unidos también nos muestra que por lo menos la experiencia a nivel internacional no es favorable a lo que tiene que ver el cuidado del medio ambiente. La Agencia Ambiental de Estados Unidos ha comprobado recientemente la contaminación de agua por el empleo de fractura hidráulica, por el desarrollo de yacimientos no convencionales. Declaraciones de funcionarios de la Agencia Ambiental de Estados Unidos decían que, bueno, que un control férreo y un control efectivo tendría que hacerse sobre cada pozo, lo que requeriría niveles de recursos inimaginables y una estructura de funcionarios, de poder de policía por parte del Estado, que haría inviable cualquier tipo de explotación de estos yacimientos, porque lo que se terminaría sería gastando más en lo que es control ambiental de lo que efectivamente se puede obtener como rédito en la extracción del recurso. Estás escuchando a Diego de Ricio, que es integrante del Observatorio Petrolero Sur. Cuando estamos charlando sobre lo no convencional, ¿esto significa, Diego, que lo convencional, esto es la extracción vertical y obtención del petróleo y el gas, se agotó? Sí, desde ya, bueno, no es que se agotó ni se va a agotar mañana. Correcto. Mismo, sino que lo que estamos es una curva descendiente, o sea, Argentina está llegando indudablemente a su pico de petróleo. Ajá. Por lo que sí se avanza sobre este nuevo tipo de fronteras. Fronteras donde los yacimientos son menores y donde los riesgos ambientales son mucho mayores. Se puede comprobar tanto en el desarrollo de este tipo de no convencional, como puede ser el shale gas o el tight gas, y lo que es son las por ahora rumores sobre aguas profundas, ¿no? Digamos, o sea, esto se espera que en algún momento también se avance sobre la explotación del mar argentino. Como, bueno, lo está haciendo Inglaterra dentro de Malvinas, ¿no? Digamos, o sea, esto no es una particularidad de Argentina, ¿no? Sino que es una realidad a nivel global que, por el nivel de voracidad que se está teniendo sobre los recursos energéticos, especialmente los hidrocarburos, los yacimientos tradicionales de fácil extracción, más baratos y con menor riesgo ambiental, ya están teniendo muchos menores rendimientos. ¿En qué provincias, además de Neuquén, existen estas exploraciones? Bueno, Vaca Muerta comprende la cuenca neuquina, que sería casi toda la provincia de Neuquén, pero el sur de Mendoza, oeste de La Pampa y noroeste de Río Negro. También se informó en lo que ha sido el documento básico, por lo menos que se viene citando en gran medida, del Departamento de Estado de Estados Unidos, que ubica yacimientos no convencionales también en lo que es cuenca del Golfo San Jorge, comprende Chubut y Santa Cruz, en también lo que es cuenca de Magallanes, que es más que nada Tierra del Fuego, pero tal vez lo que nosotros vemos con mayor preocupación, que tal vez serían las cuencas más tradicionales de explotación hidrocarburífera, sobre las que primero se avanzaría por una cuestión de que requerían menor niveles de inversión, sino lo que nosotros vemos con mayor tal vez el avance sobre la cuenca Chaco-Paranaense. La cuenca Chaco-Paranaense se encuentra emplazada sobre la misma. Ya vamos a recuperar la comunicación telefónica con Diego Di Ricio, que estaba brindando un detalle en qué provincias se produce esto, que lo vamos a por lo menos hacer más cotidiano. Lo vamos a incorporar en el lenguaje. Sí, se llama shale gas. Shale gas. Es también conocido como gas de esquisto, gas de roca, gas de pizarra, de arenas o arcillas compactas, o tight gas. Los nombres varían de acuerdo al tipo de formación a perforar con el sistema de hidrofractura horizontal. ¿Cómo es esto? Bueno, se coloca una máquina sobre la superficie, se hace una perforación vertical, y a una profundidad que es la que se calcula, se realiza una fractura horizontal. A esa fractura se le colocan todo tipo de químicos y enormes cantidades de agua. Cualquier reminiscencia con lo que nosotros conocemos, y vos escuchaste en esta radio, de la minería a cielo abierto, no es una pura coincidencia. Bueno, lo tenemos a Diego nuevamente. Diego, ¿me escuchás? Lo que venía diciendo, y como para ir cerrando, era la cuestión de lo que nosotros vemos con mayor preocupación, es el interés puesto sobre la cuenca Chaco-Paranaense, que es una cuenca donde está en la misma región que la cultura guaraní, ¿no? Que comprende la gran mayoría del norte argentino, y que donde los gobernadores de Entre Ríos, Corrientes, Chaco, ya han dado muy buenas señales a lo que es la exploración para este tipo de yacimientos. Tenemos como antecedente la exploración en el norte de Uruguay, que formaría parte de la misma cuenca, donde ya se ha avanzado desde el año pasado en acuerdos con YPF, y donde la contratista, como también fue en el caso de Apache, era Schlumberger, que era la empresa de donde proviene Galucho. La empresa donde proviene Galucho. ¿Me reiterás el nombre de la empresa, que no lo escuché bien? Schlumberger. Schlumberger. Bueno, vos dijiste en esta charla que mantenemos que es una política global. ¿Hay algún matiz diferente o una política diferente en Bolivia, en Ecuador, por ejemplo, de lo que estamos charlando aquí, lo que puede producirse en la Argentina? Más que nada, lo que se ve en otros países es una mayor captura de la renta por parte del Estado. Digamos, lo que han avanzado Bolivia o Ecuador o Venezuela es indudablemente una captura muchísimo mayor de la renta petrolera. Pero, bueno, digamos, o sea, lo que tal vez nosotros creemos que es prioritario empezar a discutir es hacia dónde se transforma la matriz energética, digamos. O sea, esa renta petrolera, cómo puede ayudar y cómo puede ser un mecanismo para el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevas formas de gestión y control de la energía, y que la cuestión energética deje de ser una cuestión meramente económica, sino que se pueda abordar desde una integralidad cuando se incluyan los puntos de vista sociales, cuando se incluyan los puntos de vista ambientales, ¿no? Y los puntos de vista políticos también. Diego, ¿en qué actores sociales de la comunidad o el pueblo de Neuquén esto está problematizado? Bueno, el que ha sido tal vez un actor principal en lo que empieza a ser alertado ha sido el obispo de Neuquén, que ha mostrado reparos muy importantes en lo que es este tipo de desarrollo. Te escuchaba recién que hacías un paralelismo con la megaminería. Claro. Y nosotros completamente de acuerdo, digamos, para nosotros esto es un escenario donde pensar como la megaminería en cuanto a uso de agua, en cuanto a uso de químicos, en cuanto a que son ya los yacimientos de menor rendimiento, digamos, porque hemos agotado nosotros. En Neuquén los que han mostrado también reparos han sido la Confederación de Mapuche Neuquina, porque, bueno, no está, o sea, los primeros pozos de multifractura, de fractura hidráulica, se hicieron sobre el territorio mapuche, justamente, ¿no? Entonces, esto también alerta mucho al pueblo mapuche y a su propia supervivencia. Esto, bueno, nosotros ahora justamente estamos presentando un libro en Neuquén y donde se espera que el pronunciamiento de otros actores también con respecto a estas nuevas técnicas. Te hago la última pregunta. ¿Hay alguna empresa, porque vos seguramente que estás metido en el tema, ni bien se conoció la decisión de expropiar e intervenir Repsol, ya puestos en ese lugar, tanto Debido como Kicillof, un encuentro con ExxonMobil? ¿Hay alguna empresa a escala global que trabaje de manera diferente en cuanto a extracción y preservación del medio ambiente para mitigar el impacto, o hay una coincidencia absoluta en lo que es el método de exploración y extracción? Bueno, de las empresas que se mantuvieron reuniones fueron las estadounidenses y las que vienen desarrollando no convencionales, Exxon, como decía, Chevron y ConocoPhillips. Chevron tiene en sus espaldas el juicio más por daños ambientales más grandes de la historia, por lo que ha sido el desastre ambiental que ha provocado en la Amazonía ecuatoriana, y que en este momento los tribunales ecuatorianos lo han obligado a Chevron a pagar más de miles y miles de millones de dólares por la destrucción ambiental, la muerte de personas, las enfermedades sobre miles y miles de seres humanos, y se considera el juicio del siglo. En el caso de ConocoPhillips, por ejemplo, las comunidades indígenas de la Amazonía peruana están todo el tiempo en disputa permanente por la falta de controles ambientales que está ejerciendo la empresa, por los vertidos en los ríos y por la consiguiente muerte de peces y formas y recursos para la supervivencia de los pueblos, como también la afectación de los mismos pobladores locales. Esto no creemos que sea una particularidad. Nosotros, al leer personales, al seguir un poco más el tema, vemos que es una, bueno, que es una línea de continuidad entre las diversas empresas por una cuestión de la misma violencia que es la industria hidrocarburífera, digamos, ¿no? Y bueno, esto se puede reducirse con más o menos controles, con una responsabilidad, pero desde ya que la entrada de la industria petrolera y la extracción de hidrocarburos es una industria de muy, muy alto impacto. Diego Guerricio, muchas gracias por la participación en el programa. Te mandamos un abrazo y esperamos el libro. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y saludos a la audiencia. Está claro, en el cierre de la nota aparece el elemento, me parece, menos considerado y escasamente conocido. Dirán muchos, siempre buscan algo para ponerle el palo a la rueda, como un ejercicio de simplificación que la política ha instalado en la cultura nacional. Por lo tanto, ya es parte de nuestra cultura. ¿Por qué ExxonMobil y Chevron? Hasta ayer en la nota que pusimos al aire con Gastón Arispe, que es del Frente Nuevo Encuentro, ponderaba el avance y las inversiones de las empresas y tanques norteamericanos. Ahora Chevron enfrenta el juicio más grande del siglo por la destrucción de la Amazonía. Y lo dijo con claridad en el cierre de la nota. La otra empresa, que no escuché bien el nombre, no es Exxon, no es Chevron, otra empresa, también tiene efectuado ya un alto impacto en el Perú. ¿Y esto cómo se bebe? De la misma forma que explicó recién Diego Guerricio, a escala global se efectúa. Y es la discusión de la renta. No estamos aquí hablando del método, sino de la renta. Si en países en donde la correlación de fuerzas es mucho más sólida que la que existe acá, el avance, la profundización, está ubicado en cuanto más se le saca a la empresa de aquello que tenía la firma durante épocas y hasta siglos. No sé si llegan a entender que la profundización es destrucción. La profundización es que la utilidad no sea del 60, sino que sea del 30, o del 20, o del 10, o 50-50. Pero el desarrollo es destrucción. Otro elemento de simplificación de este problema pasa por lo siguiente. No hay tiempo para construir lo alternativo. Y es un argumento no falso, sino incompleto. ¿Qué se está haciendo? ¿Poniendo unos paneles en San Juan para que se diga que la captura de lo solar va a alcanzar a 50 millones de habitantes? ¿O las pantallas que tienen aquí algunas casas del barrio La Perla? Es escaso, es tan solo una muestra, porque la idea es desarrollo y destrucción. Y esto es claramente así. La llegada de Gallucho, que había sido un hombre de reconocida trayectoria en empresas que trabajan sobre el nuevo convencional, traducido esto es perforar el piso, 2.000 metros es la perforación vertical, y a partir de esa mensura que se hace, realizar una perforación horizontal de 1.5 kilómetros y hasta 3 kilómetros para inyectarle ahí químicos que son detonados, 500 químicos, y agua, litros de agua, unos... Va, la verdad que el cálculo no se puede hacer. Pero todo eso que se expande, que explota, vuelve a la superficie. ¿A quién le importa el dato que una hermana mapuche en Neuquén murió con plomo en la sangre? Ustedes recordarán porque hay que hacer el ejercicio. Es fundamental tener esa instancia de reflexión, que es escasa lo que podemos hacer aquí, la reflexión, pero recordarán cuando la discusión se instaló en Moreno respecto al PCB. Y entonces lo que decía la Dirección de Política Ambiental, cerrados en defender lo que no tenía defensa porque hay un fallo respecto a una situación que se vivió en Pilar, la muerte de un nene, que la justicia comprobó que ante la pérdida de ese aceite de un transformador eléctrico había contaminado no solamente el piso, sino el conducto de agua. Y hubo un fallo y una condena. Se comprobó. Creo que es Santa Brígida o Villanueva. Santa Brígida o Villanueva mereció la atención hace 4 años atrás. Inclusive estaba el Partido Humanista ahí. Estaba Alejandro Roger, había varios partidos y organizaciones sociales que hicieron un relevamiento sobre la cantidad de casos de cáncer en un barrio donde los transformadores de energía eléctrica que contienen PCB perdían ese gas ese líquido refrigerante. Y tuvo impacto. Y tiene impacto. Es una muerte invisible en nombre del desarrollo. ¿Saben cómo se resolvió el tema del PCB? Y entiendan lo que estoy diciendo, se resolvió con una notificación de la empresa Edenor que ya no utilizaba el 0,5% partes por millón que necesita un transformador eléctrico. Anda a auditar. Si este país no hay control, en este país no hay control porque no interesa. Y no es patrimonio de esta gestión. Es también una cuestión cultural que hace a la política. Todo esto que charlábamos con Diego Guerricio es para ajustarnos a la época. Nadie, por lo menos los que hacemos este programa, estuvo de acuerdo en que el petróleo está en manos privadas. Ni siquiera hace falta aclararlo, por las dudas, lo digo. Entonces la recuperación, aun con las características que tenga, es la recuperación de algo que jamás se debió vender. Ahora, el segundo paso, que es la consolidación de lo que se denomina autoabastecimiento, tiene esto que escuchaste recién. El enfoque de YPF está en lo no convencional. Y lo no convencional debe ser vinculado con lo que al final explicó Diego Guerricio. En cuanto a prácticas empresariales de explotación y exploración de firmas poderosas norteamericanas como Chevron y Mobil. Chevron, la responsable del impacto más grande y el juicio más importante que se está sustanciando a favor de Chevron, en contra de la población. Desarrollo igual a destrucción. Este tema lo íbamos a charlar hoy con Jorge Rulli, que está abocado a una edición de una película, así que está complicado, hace 3 semanas que no podemos charlar con él, pero vamos acumulando datos para que en el momento justo le preguntemos todo lo que nosotros estamos conociendo en este momento. Acordate el nombre, shale gas, o si no, gas de esquisto, gas de roca, gas de pizarra. Se necesita muchísima agua. Mucha agua. Y químicos, explosivos para que vuele. Cualquier coincidencia con la minería a cielo abierto da un solo resultado. Esta, señores, es la matriz energética. 11 de la mañana. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales. Para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Autonomía. Autonomía. Recurso técnicamente democrático que los propietarios de una zona utilizan para conservar sus privilegios cuando la democracia se les vuelve en contra. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. FM Moreno 90.1. De radio.

que era la constitución de la Comisión de Protección Civil, tomando una ordenanza de la época de Coco Lombardi, y tal vez discutir qué va a suceder con el inmueble del Consejo Deliberante. Pero no eran temas para no producirse una sesión. De allí que la convocatoria y el agradecimiento a Carlos Benítez como presidente del Frente Justicialista para Victoria, porque fue el bloque completo que no estuvo, además de Claudia Seff, Jorge Mosicafredo y Jorge Rubén Mendieta, es la razón. Si hay una razón política, hay una razón de circunstancia, de momento. Carlos, buen día. Rubén Bustamante te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Rubén. Buenos días. ¿Cómo te va? Bueno, no había nada, no había nada raro ayer. Iba a ser una sesión ordinaria. ¿La no presencia del bloque se debe a qué razón o a qué causas? No, a ver, básicamente tuvo que ver con una serie de cuestiones circunstanciales que se dieron, digo, que se fueron madurando en el transcurso de la mañana de ayer, sí, que tuvieron que ver con un conjunto de actividades en las cuales varios de los concejales del bloque nuestro estaban vinculados o estaban comprometidos con esas tareas, y una serie de informaciones y una salida medio intempestiva que tuvimos que tener también para Capital Federal en torno de algunas cuestiones que hacen más bien a la gestión desde el ámbito del Ejecutivo, pero que nos pidió que lo acompañemos. Entonces, en ese marco fue que se dio lo concreto, nuestra ausencia, no por una voluntad de no ir, y como vos encabezabas recién, digo, la información, justamente no era una sesión que resultara conflictiva, estaba mínimamente resuelto cómo se iba a avanzar, y aún con los dos temas que vos citás como que eran los más relevantes, que uh-huh. tenía que ver con el convenio, con el contrato de alquiler del Consejo Deliberante donde hoy estamos, y el tema de la conformación o no de aquella vieja comisión que había quedado planteada de la sesión anterior. Por tanto, digo, no había ningún motivo para esto. Simplemente se dio esta situación, se dio sobre la hora. Hemos pedido concretamente las disculpas del caso al resto de los bloques por no haberles podido siquiera avisar antes, pero nada, tuvo que ver con esto básicamente, ¿no? En términos de funcionamiento, si el Frente Justicialista para Victoria faltó, son los 8, con la presencia de Claudia Seff, Mendieta y Mosicafredo, había sesión. Quiero decirlo también. Sí, pero había un aviso previo de situaciones, creo que personales o particulares. Mosicafredo lo vi en el consejo. A que ellos no iban a estar, ya habían avisado que no iban a estar. Ah, que no iban a estar. No, ya había aviso previo en ese momento. Bueno, pero me parece que tiene que ver con otras circunstancias, ¿no? Me parece que se dio la casualidad, si querés, de este conjunto de cuestiones, pero no hay nada más particular que eso. Bueno, como información para quienes escuchan la nota, ¿qué sucede con una sesión que no se produce? Se pasa para la siguiente ordinaria, que es el 23. Sí, quedaría, ¿sí?, parte de ese temario, excepto que se decida en algún momento, porque sabemos que la del 23 es la rendición de cuentas. Exactamente, es una sesión densa, si se quieren, en el sentido de la cantidad de temas que se van a abordar con lo de la rendición, que quizás se decida, pero eso se decidirá en el conjunto de los bloques del Consejo, posponer el tratamiento de algún tema en particular, que pueden llegar a ser los que la cantidad de expedientes que iban a archivo, o quizá que tenga que ver también, vamos dando alguna información. Vos me parece que habías adelantado en el programa que había aparecido la posibilidad de un nuevo alquiler en un nuevo local, donde el Consejo Deliberante podría trasladarse. Digo, bueno, eso ayer, a medida que fuimos avanzando en la información, ayer por la mañana habían estado el intendente con el presidente del Consejo Deliberante, con el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuestos de nuestro bloque, visitando un lugar posible. Ahí realmente, así como a primera vista, aparecerían como muchas ventajas de la posibilidad del cambio. Entonces también quizás se gane de alguna manera tiempo, en el sentido de que se pueda avanzar con una lectura más clara de si esto puede ser posible o no, ¿no? Hay un tiempo, apelando a lo que decís vos, de resolver el actual inmueble, porque no sé si se prorrogó el contrato o si está eso colgado, stand-by. Está, en realidad, el nuevo contrato tendría que haberse firmado a partir del día 1 de enero. Sí, sí. Está sin firmar ese contrato. Hoy, en lo concreto, pero tampoco habría ningún inconveniente después de tantos años y de la relación que se tiene con el dueño de este inmueble que hoy ocupamos, de hacer un reconocimiento de deuda en caso de decidir no firmar el contrato o rescindirlo en el caso de que sea firmado, y de que tiene que ver con un arreglo normal de un contrato de alquiler de aquellos que tenemos experiencia de haber alquilado, ¿no? Digo, no creemos que eso sea sumamente conflictivo ni que signifique una carga onerosa extra para la municipalidad en lo concreto, que es el ejecutivo quien sostiene el alquiler aquí, ¿no? ¿Este tema del alquiler iba a ser tratado sobre tablas? No, estaba en el orden del día. Estaba en el orden del día. Estaba en el orden del día, no. ¿Y qué tenía ese expediente? Básicamente tiene la propuesta de lo que sería el alquiler que se pagaría con un primer año en un monto y en un valor, un segundo año con un aumento y un tercer año posible quedando abierto a estirar este mismo contrato en el caso de firmarse, ¿no? No está planteado, no sé si lo viste, porque si se explora la posibilidad de Victorica, donde funciona la clínica Matterfield, sí. ¿La rescisión de contrato? Sí, en realidad es un modelo tipo de contrato, bueno. Y lo de la rescisión de contrato es a partir del sexto mes. Creo que la cláusula 13 de este nuevo contrato lo especifica. Porque aquel edificio, bueno, no sé, yo lo he visto y necesita hacer algunas adecuaciones para que tenga un carácter público. Sí. Atento a que... me parece que si existiera algún tipo de inconveniente en el actual inmueble, no tener una salida de emergencia. Si quien conoce el Consejo Deliberante es una escalera, no más. Sí. Si a eso se le suma que el costo es menor allá, sí. Me parece que las variables son más que óptimas y son mejoradoras en cualquier aspecto económico y hasta de inmueble aquello que esto. Sí, tal cual, Rubén, como lo decís, y a nosotros nos parecía también, razonable tomarse el tiempo necesario, que puedan ir agentes de la municipalidad a ver, hacer una estimación real y concreta de montos, valores, de lo que significaría poner aquel lugar en condiciones, y hacer un cálculo estimativo de comparando las dos cuestiones, ¿no? Comparando lo que nos significa a nosotros este lugar con los montos que se solicitan y comparando aquel con la obra que implica, qué tiempos, etcétera, etcétera. Con lo cual se abre una oportunidad interesante. No es lo prioritario hoy la firma o no del convenio, sino poder tener más claridad sobre esta situación, ¿no? Bueno, te voy a hacer dos preguntas finales. Sí. La primera, todo proyecto, ya sea de ordenanza, un proyecto provincial o nacional, involucra varias comisiones, pero hay una que es clave, que es la comisión de presupuesto. Sí. Ahí termina todo, es decir, ahí nace o muere un proyecto. Sí. ¿Verdad? Cuando hablamos del Consejo Deliberante, para quienes están escuchando esta radio y este programa y la entrevista con Carlos Benítez, es que el costo de alquiler lo absorbe el Poder Ejecutivo desde hace muchos años. Exactamente. Esto tiene una razón. La razón es que el 3% del presupuesto general que va al Consejo Deliberante es insuficiente, por lo tanto no hay autonomía del Consejo Deliberante, sea quien sea ocupe la presidencia. Así es. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de la posibilidad de un traspaso, ¿se tiene que charlar esto con el Ejecutivo para saber si está en condiciones presupuestarias de mantener esto o aquello? Sí. Correcto. Sí, correcto. ¿Y la situación económica del municipio hoy cuál es? La situación económica del municipio no es holgada, lo sabemos por el presupuesto que hemos votado, lo sabemos por las noticias que van circulando, que creo que también en sus mismos programas lo transmiten, que tienen que ver con cómo van llegando los recursos comprometidos de Nación para los proyectos, las obras de infraestructura que fueron planificadas, y también con los recursos que van llegando de la provincia. Y sabemos que tenemos una provincia de Buenos Aires que no está en las mejores situaciones económicas, de hecho están corriendo un conjunto de rumores que no sabemos si son reales y ciertos respecto de la posibilidad de pagos en tiempo y forma, por tanto hay una cierta aprensión, o estar atentos a cómo esto se va desenvolviendo, ¿no? Sí, hay rumores, de hecho hoy se va a aprobar un paquete tributario en la provincia de Buenos tenemos, Aires, claro. Que en parte será distribuido en los municipios. Sí, lo tenemos. Eso. Ahora, te pido una opinión política, ¿no? Porque vos sos un dirigente político. Sí. ¿Por qué en crecimiento económico que tiene el país la provincia de Buenos Aires está en aprietos? Flor de reflexión. Yo creo que hay dos o tres cuestiones que tendrían que haber ido acompañando, cuestiones legislativas, cuestiones fiscales, que tendrían que haber ido acompañando las políticas de desarrollo que se van dando a nivel nacional y el crecimiento económico, que no estuvieron planteadas en su momento concreto. Es decir, hay una reforma del sistema impositivo que tiene que ver con la producción, que tiene que ver con ingresos brutos, que tiene que ver con las tierras en la provincia de Buenos Aires, que no fueron realizadas en su momento, y hoy esos números comienzan a urgir, porque tenemos una provincia que demanda cada vez más servicios, demanda cada vez más infraestructuras a medida que se va dando ese mismo proceso de desarrollo, ¿no? Y entonces hoy salimos de alguna manera corriendo detrás de algo que no pudo, no quiso, no se llegó antes. Me parece que tiene que ver con esta cuestión. Por otro lado, sí hay una explicación, digo, real y concreta, que tiene que ver con lo que la provincia de Buenos Aires da a la coparticipación y que la coparticipación luego no vuelve en el mismo porcentaje, que es un tema mucho más arduo, por lo que dicen todos los entendedores en este tema, que de resolver, ¿no es cierto? ¿Es arduo porque el oficialismo no lo quiere tratar? Solamente porque una nueva ley de coparticipación involucra a todos los gobernadores, no solamente el de la provincia de Buenos Aires. Exacto. Y hoy hay una correlación de fuerzas y mayoría, creo que en todas las cámaras del país, para que esto suceda. Sí. Entonces me parece que dentro de la reflexión que podemos hacer, falta de lo que vos decís, es la centralidad. Esto es la absorción por parte de Nación de los recursos. Y después queda prendida una provincia a ver cuánto puede bajar en programas o proyectos la Nación. Esto también está, y afecta a Scioli como afectó en su momento Solar, Rucafa, cualquier gobernador. Sí, esto es parte de la realidad. Lo que nosotros así tenemos como información, como dato, tiene que ver con las dificultades concretas de volver a un viejo esquema donde fue un tanto más equitativo, concretamente para la provincia de Buenos Aires. La realidad concreta es que hoy lo que va por coparticipación, la provincia de Buenos Aires aporta, va hacia otras provincias que económicamente realmente están en situaciones mucho más complicadas por ejes de desarrollo, por cuestiones que no llegaron. Me parece que tiene que ver, concretamente con eso. Por tanto, es un tanto, cuando vos decís lo de los gobernadores, está claro que ningún gobernador va a querer resignar ni medio punto de la coparticipación que recibe, pero eso va en detrimento, por supuesto, de la provincia de Buenos Aires y desde la provincia de Buenos Aires hacia los municipios de los cuales nosotros formamos parte, ¿no? No es Moreno hoy, por la cantidad de habitantes con los cuales se fue incrementando en los últimos 10 o 12 años, no recibe el porcentual de coparticipación que a Moreno le corresponde. Bueno, y hay un factor más que me parece te falta, ¿no? Yo creo que lo tenés, pero me parece te falta en este aspecto. La reforma tributaria, ¿sabés hace cuánto se anuncia? De que yo era chiquito. Sí, está claro. Entonces, no estamos hablando solamente de coparticipación, es quién tributa en este país. Sí, claro, es lo que Y este es un modelo progresista, sin embargo, los que más tienen, más acumulan. Sí. Entonces, hay una cuestión medular ahí. Te contaba y te decía lo de la... Previamente, lo que teníamos como tema, en torno de la ley que se va a votar hoy en el Senado de la provincia. En realidad vos vas corriendo, hoy hay movilizaciones en varios sectores agropecuarios que tienen que ver con una protesta respecto del revalúo de la provincia, respecto de las tierras de los cuales se disponen, muchos de los cuales sabemos que son grandes terratenientes de la provincia de Buenos Aires. Entonces, de alguna manera hay un atraso en la provincia que no logró hacerlo en tiempo y forma, que en algún momento se lo planteó y que dio marcha atrás o bajó, esos niveles de impuestos, y hoy, responde a eso desde un lugar de debilidad económica o financiera, que tiene que ver, no con una idea de progresividad en el sentido de que paguen los que más tienen en el servicio del conjunto, ¿no? Esto está planteado, me parece. Sí, esto está pasando. Hoy lo que me parece está sucediendo ahora en la Cámara Alta, sí, es un revalúo del impuesto inmobiliario que afecta a los que más tienen, pero golpea a los pequeños productores. ¿Sí? Y los pequeños productores son los que tienen más. En términos proporcionales, ayer nosotros lo indagábamos, ¿quiénes son los que tienen en la torta, quiénes tienen más tierras siendo menores poseedores de hectáreas? Los más chicos. Los más grandes representan en la torta creo que un 15%. Entonces no lo afecta en realidad. Afecta a los que menos tienen. Entonces ni siquiera es progresivo, es regresivo. Sí. Después te paso el proyecto. Pero no hay un desacuerdo, digo, en esa mirada, ¿no? No, claro. Pero tiene que ver con una, yo creo que tiene que ver con una necesidad financiera de la provincia de Buenos Aires. Así la cual es. Se sale intentar a tapar ese agujero, digo, de alguna manera. Y eso implica este tipo de toma de decisiones. Y quien está escuchando, Carlos, decir qué tenía que ver con el Consejo Deliberante, que los municipios necesitan de la coparticipación provincial. Exactamente. Carlos Benítez, gracias. Dale, muy amable a ustedes. Un abrazo. Chau, buenos días. Bueno, decir que no tenemos un pedazo de tierra nosotros. Están rayando el vidrio. Están poniendo números. Definitivamente vivimos en un sistema economicista. Y siguen rayando el vidrio. Es lo que se llama pecera. Bueno, salimos gananciosos. Por ahí nos aplican un revalúo a nosotros. Viste que la semana pasada charlábamos con Rubén Cholo García, que es del secretario general de FESIMUBO, que es la Federación de Sindicatos Municipales de la Provincia de Buenos Aires. ¿A dónde quiero ir con esto? A lo siguiente. Cuando las cámaras tienen composición mayoritaria, cualquiera pudiera imaginar que en esa correlación de fuerzas, en donde el oficialismo tiene mayoría, salen todas las leyes. Pero este aquí que no sucede cuando la Cámara tiene mayoría. Es difícil que ocurra. Temas medulares estoy refiriéndome. Temas medulares. La coparticipación, una nueva ley de coparticipación, si no sale es porque no le conviene al gobierno nacional. Y calculo que si hubiese otro ejecutivo, trataría de conservar lo mismo. ¿Por qué? Porque además de la centralidad le da poder. Dicho de otra forma, si lo que coparticipa la nación no es lo que en otro tiempo sucedía, le daba cierta independencia a las provincias para que en sus presupuestos se ejecutara aquellas políticas que hacen a la construcción de una política provincial. Lo voy a vincular con algo que pasó no hace mucho tiempo en la discusión en el Consejo Deliberante. Intendencia Lombardi, con fondos municipales, decía el concejal García, se compraron, no sé si eran 12, 15 o 20 patrulleros, Renault 12, con fondos municipales. Hoy es imposible que la municipalidad pudiera comprar 10, 12 o 15 patrulleros. Hubo toda una instancia de descentralización. El hospital era municipal y pasó a provincia. El hospital materno infantil que se va a inaugurar es hospital número 80 o 79 y tenía un carácter municipal. No se sostiene, no puede un municipio asumir esa responsabilidad porque el presupuesto es escaso. No quita un presupuesto escaso que las políticas que define un municipio terminan siendo claramente direccionadas a sostener una planta de personal y una privatizada como el Trébol. Eso es una decisión política local. Pero después, el paño que tiene para ejecutar políticas es casi inexistente o nulo. Y ahí comienza a funcionar una maquinaria que hace a la centralización del poder, y con la centralización del poder es dominación. ¿A quién le pide el municipio? A la provincia. La provincia no puede, se endeuda este año en 15.000 millones, ponerle 10.000 millones. Hoy hay un paquete impositivo que le va a permitir a Scioli recaudar 4.000 y se endeuda en 15.000. De esos 4.000 le tiene que dar algo a los municipios. Y al mismo tiempo pedirle dinero a Nación para que Nación otorgue, y es Nación que concentra.

leemos el portal que siempre visitamos de la agencia Pulsar y dice lo siguiente en relación a Perú. Continúan los reclamos de mineros informales. Con nuevos bloqueos de camiones en dos regiones del país, continúa la huelga de mineros informales que inició este martes en Perú. El reclamo prosigue pese a que el gobierno nacional atendió en parte el reclamo minero por la legalidad de su trabajo. Los mineros informales de Perú comenzaron este martes una huelga indefinida en el sur y norte del país, que incluye el bloqueo de caminos como forma de protesta. Exigen al gobierno que les permita seguir con sus actividades laborales mientras se cumple el proceso de registro de trabajadores mineros informales y artesanales ordenado por el Estado. Además, exigen la anulación de 5 decretos legislativos que fiscalizan y sancionan la minería informal en Perú. Dicha actividad fue convertida en delito penal por el gobierno. Luego de la primera jornada de huelga, el gobierno peruano oficializó una autorización para que los trabajadores informales puedan seguir comercializando oro durante 2 años más, mientras legalizan su situación. Fuente de esta información, como decíamos previamente, la agencia Pulsar. Indígenas repudian doctrina del descubrimiento y la economía verde. Las discusiones del 11º Foro Permanente de Asuntos Indígenas de la ONU entrarán hoy en su tercera jornada con crecientes críticas al concepto de economía verde por sus dañinos efectos sobre la madre tierra. Desde el inicio de la reunión, el pasado lunes, los más de 2.000 delegados de comunidades autóctonas del mundo entero concentran sus debates en el impacto de la llamada doctrina del descubrimiento sobre los conglomerados nativos. Los conquistadores europeos usaron la cruz y la espada para imponer su doctrina de un dios y un rey. Obtuvieron la dispensa papal para cristianizar a los indígenas y crearon la noción de razas superiores e inferiores, denunció la aymara chilena Hortensia Hidalgo. Estamos leyendo el portal de América 21, la revista venezolana dirigida por Luis Bilbao. Continúa de este modo. La aborigen latinoamericana sentenció que el nuevo dios es el libre mercado y reclamó a la ONU que garantice a los pueblos indígenas el ejercicio de sus derechos a la autodeterminación, denunció la aymara chilena Hortensia Hidalgo. Entre ellos mencionó al relacionado con el consentimiento libre, previo e informado sobre los problemas que los afectan, incluidas sus tierras y recursos y los programas de desarrollo sostenible que impacten sobre sus comunidades. La fuente de esta información, como decíamos previamente, la revista América 21. Estiman en más de 40 los muertos por atentados en capital Siria. Explosión de coche bomba en Damasco. Más de 40 personas murieron y cerca de 170 resultaron heridas hoy a causa de la explosión de 2 coches bombas en la autopista sur de Damasco, reportaron hoy fuentes oficiales. Las explosiones ocurrieron a las 7:50 hora local en una zona densamente poblada, donde casi al mediodía las autoridades aún recogían restos humanos entre los escombros. Los estallidos coincidieron con la salida de los trabajadores para sus puestos de trabajo y de los estudiantes a sus escuelas y universidades, y en un momento en que por la zona había un denso desplazamiento de autos, autobuses, taxis y personas. Las detonaciones levantaron 2 hongos de humo que podían apreciarse desde diferentes partes de la ciudad. La acción fue calificada de vandálica y horrenda por pobladores, los cuales manifestaron su rechazo a tales actos. Fuente de esta información, Prensa Latina. ¡Ah! Core de Valdivia rechaza proyecto hidroeléctrico Central Neitume de Enel Endesa en Pengui Puli. El Consejo Regional de los Ríos, Core, decidió rechazar el proyecto hidroeléctrico Central Neitume que Enel Endesa proyectaba en Pengui Puli, argumentando que están convencidos que este daña el desarrollo turístico, el medio ambiente y afecta los derechos de las comunidades indígenas de la zona. Mediante diversos actos y cartas, las comunidades mapuche huiliche del sector cordillerano de la comuna de Pengui Puli habían reafirmado su posición en contra del proyecto. No queremos centrales hidroeléctricas en nuestro territorio mapuche. Fuente de esta información, mapuexpress.net. Y hasta aquí las noticias internacionales en Recorte Informativo. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Seguimos en recorte informativo, luego de las noticias internacionales. Seguimos ahora con el clima. En este momento están haciendo 18 grados centígrados. Hay viento del sector oeste-sur-oeste a 14 kilómetros en la hora. La humedad 83%, la presión 1.008 milibares en ascenso. La visibilidad 10 kilómetros. La sensación térmica son 18 grados centígrados. El pronóstico para mañana: sol y nubosidad variable, claro de luna. La máxima 21 grados centígrados y 7 grados centígrados la mínima. Se pronostica para el día de hoy, probablemente continúen las lluvias, pero viernes, sábado, domingo y lunes soleado, con en algunos casos nubosidad variable, pero soleado al fin. El riesgo de precipitación para mañana el 10%, pero para el sábado y domingo, lunes, el riesgo de la precipitación es del 0%. Estamos terminando el programa de hoy, del día jueves. Paso los teléfonos para comunicarse en estos últimos minutos si quieren compartir con nosotros alguna reflexión, alguna opinión. Pueden mandar un mensaje al 1561 54 0359. Repito, 011 15 61 54 03 59. Y si no, el número de línea de, primero la característica, si llaman fuera de Moreno, 0237, y el número de Moreno es 466-6559. Estas son nuestras vías de comunicación. Estamos escuchando a Pedro Aznar, porque en el día de ayer, les cuento, estaba viendo una entrevista televisiva a Víctor Heredia, que hablaba de sus distintas facetas artísticas. Está pintando, pero eso no lo quiere hacer público, decía el artista oriundo de Paso del Rey. Lo que sí señalaba es que la escritura le está sacando mucho tiempo al músico. Ya va por su cuarto libro, está escribiendo novelas Víctor Heredia, pero hay muchos músicos que están escribiendo. Es más, el autor de esta canción interpretada por Pedro Aznar, Luis Alberto Spinetta, en la década de 70 publicó hoy un libro que recomendamos desde aquí, Guitarra Negra, un libro de poesía, que es difícil encontrar una edición, pero si uno googlea en internet va a encontrar, y luego lo va a tener que realizar impresiones, por cierto, a ese libro de Luis Alberto Spinetta, netamente de poesía, Guitarra Negra, remarcando ese nombre que utilizaría la canción de Zitarrosa, el cantautor uruguayo. Y hablando de todo un poco, decíamos que la música a veces queda a segundo plano porque lo desborda la literatura o la poesía. Y Pedro Aznar, hace unos años atrás, en la Feria del Libro, presentaba Dos pasajes a la noche, un libro de poesía, y vamos a escuchar un fragmento de uno de esos escritos que presentó Pedro Aznar. Luego, a continuación, con Insomnio, tema interpretado por Animal en el Teatro Colón, donde Pedro Aznar llevó adelante algo que nadie iba a imaginar: toda la escritura de Borges, interpretada por diferentes artistas, entre ellos, dijo que este grupo coordinaba para el clima de la lectura de este texto de Borges. Así que, combo, escuchamos Dos pasajes a la noche, poema de Pedro Aznar, y luego Pedro Aznar junto a Animal haciendo un escrito de Borges. Afuera se cayó la gritería. El pueblo se acurruca temeroso contra las montañas a no poder contar la enormidad de estrellas. De lejos el viento trae música borracha, sacudida en la coctelera de un galpón, que de día ha de servir de fábrica de cosas inservibles, más plástico para que arrastre el río. Somos dos en esta habitación y sobran camas. Incómoda presencia que parece burlarse del peso de la corporeidad. La altura da un perpetuo dolor de cabeza, de esos que ni cesan ni alcanzan para desesperar, como una pregunta sin respuesta. Alguien sopla una quena lastimera a la distancia y todo se detiene. Las constelaciones, la harina en las veredas, el olor a comino y a chicha, y tu cara y la mía. Mañana cenizas, igual que el carnaval. Realidad de pie de barro, tiene que atravesar la diferencia de cuántos estén dormidos o muertos. animal. Muchas gracias a todos. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Muy bien, estamos a un minuto del cierre del programa. Hoy íbamos a poner al aire una entrevista con Selva Herbón. Bueno, Selva está requerida por la mayoría de los medios nacionales y también alternativos, porque ayer se alcanzó en la Cámara Alta, en el Senado Nacional, la media sanción fue por unanimidad del voto, y es ley la muerte digna. Y la requisitoria periodística Selva es que ella emprendió esta lucha, había antecedentes, otras familias y otras personas que intentaron por varios caminos llegar a esa instancia legislativa. Lo alcanzó Selva y por eso la entrevista de ayer con el diputado Milman, que explicaba cómo una ley que tiene rostro humano alcanza niveles de consensos elevadísimos. Ayer en el Senado fue, como dije, por unanimidad. Así que mañana seguramente cuando baje la cadencia de llamados telefónicos a Selva Herbón, que ya charló con nosotros con este programa en su momento, cuando visitó aquí a la señora Gladys Villalba con el cierre de la organización Razonar, ahí la conocimos y ahí pudimos charlar con ella, es la mamá de Camila. Mañana seguramente vamos a compartir la nota, que no tiene que ver con una ley en sí mismo, sino con una lucha, resistencia que ayer se materializó. Media sanción, faltaba esto, se logró en el Senado, es ley la muerte digna. Así que la propuesta queda hecha, porque seguramente mañana vamos a tener el testimonio de Selva y la columna, porque los viernes nunca falla Alfredo Grande. Tampoco Casolati. Nos viene fallando Rulli. Tampoco Oscar Martínez. No estamos mal, estamos en mayo. Che, habría que hacer una fiesta. Se sostienen las columnas. Y hay una fiesta el día sábado. Levantá la cortina un poquito, un poquito. Había un mensaje que lo tenemos que leer. Ya va a venir Fernando Ochoa acá para leer el mensaje. ¿Lo lee Toshi? Bueno, mientras tanto te hago la invitación. Abstinencia de micrófono. La revolución de mayo y la independencia latinoamericana. En esta oportunidad conversaremos sobre la Revolución de Mayo a través de las figuras de Mariano Moreno y Juan José Castelli y la perspectiva de la independencia latinoamericana. Es en el día de mañana, viernes 11 de mayo, 21:30, cena entre compañeros en el Churqui, Jolí 2637, a dos cuadras de Estación de Moreno, lado sur. Invita el Movimiento Izquierda Revolucionaria Oeste, MIR. Bernardo Tosi. Lectura del mensaje textualmente. Leiva, Matilde, Elena, vecina de mi barrio, pedimos por favor más presencia policial en las calles El Salvador, esquina con Lisandro de la Torre y en inmediaciones de la escuela 33. Estamos cansados de los robos tanto a los vecinos y comerciantes del lugar. La policía no se hace presente nunca. Con este mensaje, con esta voz de Bernardo Toshi, nos despedimos mañana a las 9:10, 9:05, 9:07, depende para dónde despunte el sol, por qué lado sale siempre por el mismo lado, pero mañana, el último día de la semana de trabajo, por lo menos para nosotros en Recorte Informativo aquí en el 90.1. Chau, gracias por estar de ese lado. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan.